Bienvenidos al episodio 16 de la segunda versión del podcast Tierra Prima de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el profesor, el explicador, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y también nos acompaña otro de nuestros auditores. Esta vez tenemos un auditor que debuta en Tierra Prima. Tenemos a Martín Iván, uno de nuestros queridos preguntones. Hola, Martín, ¿cómo estás? Hola, muchachos. Un saludo. Saludo para toda la audiencia. Muchas gracias por aceptar mi autoinvitación. Así funciona esto, ¿cierto, Beto? Y pues no tenemos cuenta cómo funciona. Entonces, en este momento, sí, así funciona. Excelente. Bueno, nos estamos acercando al fin de Tierra Prima. Estamos grabando el episodio 16 en el mes de agosto. TikTok, TikTok, se acerca al fin. Porque las donaciones no llegan, Beto. No, ya sabemos que sí. De por sí atravesamos tiempos difíciles y tenemos una audiencia que parece ser de cartera dura. Pero pues, sí. En fin. Dijimos, se puede morir, y nos dijeron, los vamos a ayudar a armar el barco vikingo y les vamos a traer la paja para que, sí. Y el arco y la flecha, el fuego, todo para que lo despidan. No, no, no fue así, les dijimos, solo ustedes pueden evitar que se muera, y la respuesta generalizada fue, ¿a dónde mandamos las coronas de flores? Sí, de hecho, la idea de sumarse a las grabaciones, pues es así como que la gira del adiós, ¿no? Antes de que se acabe esto, antes de que le bajen la cortina, pues atiéndanme, ¿no? No sean gachos. Yo creo que muchos de los que nos queremos sumar a las grabaciones, pues lo vemos ya desde esa perspectiva. Sí, ya se va antes de que se vaya. Yo quiero estar ahí. Exacto. Ok. Martín, te preguntamos, ¿cuándo empezaste a escuchar el podcast? ¿Hace cuánto tiempo que empezaste a seguir el podcast? Pues realmente tiene poco tiempo. Tal vez serán... pues unos 2 años, pues yo creo que como muchos, a partir de la pandemia, buscamos pues como que otras cosas, otras vías para entretenernos, y una de las vías que yo busqué fue podcast de cómics, que curiosamente tengo mucho rato escuchando podcast, pero nunca me di a la tarea de escuchar podcast de cómics, y así, pues ya saben, buscando en mi aplicación de Apple Podcast, pues di con ustedes. Es cierto que Alberto ya lo escuchaba en algunos de los miles de podcasts en los que ya participa, pero bueno, pues los escuché, me divirtieron mucho y desde que empezó la pandemia estamos por acá escuchándolos, y pues poco a poco me animé a hacerles preguntas por Twitter, después pues me sumé al Discord y así fue creciendo la afición por escucharlos. Muchas gracias. ¿Y puedes decir más o menos a qué te dedicas? ¿En qué parte del mundo estás? Sí, yo soy de aquí, del centro del país. Estoy en el Estado de México, en una comunidad bastante pequeña, bastante, bastante pequeña. Se llama Jilotepec. Estamos más o menos como a unos 45 minutos, como a una hora de la Ciudad de México. No estamos tan retirados. Entonces, pues digo, coincido con mucho de lo que llega a decir Alberto, pero pues sí, la verdad es que siendo de una población mucho más pequeña, pues a veces muchas cosas de las que comenta él, que vive en la gran ciudad, pues pues llegan a parecer un poco lejanas para alguien de provincia. Ok, no sé si es de provincia, creo que suenas como el mexicano que trato de imitar yo a veces, pero está bien, está bien. Es el término que se utiliza cuando hablas de cualquier cosa que no sea la Ciudad de México, Esteban. Ah, ok. Y lo curioso es que fuera de la gente de las partes más cercanas a la Ciudad de México, como puede ser, no sé, el Estado de México y a lo mejor algunas partes de Puebla, y creo que el resto de la gente a veces se ofende si les dices que viven en provincia o que son provincianos. Pero entonces, Puebla está como a 3 horas del DF. Menos. En autobús son como 2 horas, si andas en auto propio, entre hora 20 y media ya estás en Puebla. Ah, ok. Estuve a punto de ir a Puebla, pero al final no lo hice. Sí, no, está muy cerca, pero en el Estado de México, como dentro de todo, hay muchas partes que están... Hay partes que técnicamente son parte de la misma Ciudad de México, aunque ya de forma administrativa pertenecen al Estado de México. Entonces creo que ellos sí como que no se apuntan cuando uno usa el término de no, es que ya en provincia, aquí en la ciudad se suele usar de forma genérica para referirse a todo lo que sea fuera de la Ciudad de México. Incluso hay una frase como la frontera norte de la Ciudad de México, cuando todavía se conocía como Distrito Federal, la marcaban las Torres de Satélite, que es una escultura muy curiosa porque nada más unos pilares de colores y todo el mundo lo utilizaba como la línea fronteriza, ¿no? La verdad es que sigues después de eso, hay como 3 centros comerciales y más, y hasta como 20 minutos después es cuando ya de repente sí te encuentras en carretera. Pero eso es algo que a mucha gente la confunde. Entonces cuando dicen, no, es que yo vivo en tal parte, y te decían algún municipio del Estado de México, y la respuesta común para molestarlo, sea cualquier cosa pasando en las torres, ya es provincia. El conurbano del DF. Sí, toda la zona conurbada. Es que la zona conurbada realmente ya no notas la separación con la Ciudad de México. O sea, es lo que pasa en Buenos Aires también. En Buenos Aires pasa la autopista, la Octavio Paz, y técnicamente todo lo que está más allá es de la, no pertenece al Gran Buenos Aires, pertenece al Gran Buenos Aires, no pertenece a la Ciudad de Buenos Aires. Es algo completamente normal en ciudades grandes. Porque, por ejemplo, ahora que vino Abraham que está en Jalisco, ya ves que él te decía, no vivo en Guadalajara, vivo en Zapopan. Es el mismo caso. Tú estás en Guadalajara y de repente cruzaste la calle y tú no te enteraste, pero ya estás en Zapopan. Y en el caso, por ejemplo, de Monterrey, pasa lo mismo con San Nicolás. Que San Nicolás y Monterrey, realmente la única diferencia es administrativa. Si no volteas a ver el letrero en la calle que dice bienvenido a San Nicolás, no te enteras. Allá pasa con Zapopan y acá pasa en muchas partes cuando pasas de la Ciudad de México al área conurbada del Estado de México. Sí, okay. El Estado de México es un poco extraño, porque precisamente un poco lo que comenta Alberto es que pues nosotros estamos mucho más cerca de la Ciudad de México que de la capital de nuestro estado, que es Toluca, pero aún así pues como que nos sentimos más de esa zona del estado, ¿no? De la capital, del Valle de Toluca, más que sentirnos de la gente que está mucho más cercana a la Ciudad de México, el área conurbada, que es la que dice Beto. Entonces, pues sí, el Estado de México es un poco extraño porque arropa mucho a la Ciudad de México, pero pues como que tiene muchas regiones muy distintas. Además de que es un estado gigantesco, sobre todo en comparación al tamaño de la Ciudad de México, entonces sí es un poquito curioso. De hecho, si tú ves un mapa, te vas a dar cuenta de que la Ciudad de México es así como que un inserto dentro de lo que sería la forma natural del Estado de México. Ok, me queda absolutamente no claro, pero de todas formas agradezco la explicación. Inclusive, perdón, para nosotros es muy común que en lugar de decir que voy a la Ciudad de México, es decir, pues voy a México, aunque estamos en el Estado de México, es común escuchar la expresión, pues yo voy a México. Que de hecho es común en todo el país, pero con la gente del Estado es aún más extraño por el nombre, porque estás en Ciudad de México, estás en el Estado de México, y sí todo el mundo, de hecho cuando tú compras boletos de autobús en cualquier parte que no sea la Ciudad de México, tu boleto no dice Ciudad de México, tu boleto dice México. Y las carreteras todas están marcadas así. Es la carretera México-Puebla, México-Monterrey, México-Guadalajara, México-Cuernavaca. Sí, exactamente. Entonces no sé si también tenga que ver con eso. Como la carretera la ponen así como que es desde México, el destino en las otras partes está así. ¿De dónde va tu autobús? De Cuernavaca a México, de Guadalajara a México. Entonces me imagino que eso hizo que el uso se volviera común. Entonces sí se generaliza cuando se habla de la ciudad como México a secas. Ok, ¿cómo dijiste que se llama tu pueblo conurbano cercano a Toluca, pero más cerca de Ciudad de México? Jilotepec. Jilotepec. No lo veo, pero... No lo vas a ver nunca, o sea. Acá está, estoy mirando Cuajimalpa, Acopilco, Huixquilucan, pero no sé si está por ahí. Porque veo Toluca de un lado y Ciudad de México del otro. Yo tengo una noción de por dónde es, y también lo que no estoy seguro es porque luego hay varios, ¿no? Porque luego es Jilotepec y le ponen, aparte es Jilotepec de fulano de tal, y tienen el apellido de alguna persona famosa, ¿sí?, de por allá. No sé si ese sea el caso por allá. En este caso de Molina Enríquez, exactamente. Ya. Sí, yo tengo una noción vaga de por dónde es, pero sí más, mira. Ah, lo encontré. Estaba mucho más al norte. Yo lo estaba buscando en la carretera que va de Toluca a México, pero no, está más cerca de... Bueno, no voy sí, a decir ese nombre. Acapulco de Espinosa es lo que veo más cerca de ahí. Aculco. Ah, es cierto. Acapulco no, Acapulco está mucho más al oeste. Calpulalpan, San Francisco de Soyaniquilpan. Suena como apellidos mapuches eso. Sí, es que te digo que ahí son curiosos porque muchos de los nombres de lugares en el Estado de México es una palabra de origen náhuatl y con el apellido de alguien famoso de esa región, entonces sí, siempre es curioso. Como los santos, como las vírgenes. Más o menos. Ok, empecemos a responder preguntas, Beto, después seguimos paseando por el mapa. Tú fuiste el que empezó con el mapa, yo qué. Según yo, de Tierra Prima no había nada en Twitter, ¿no? Eso sí, ahí no. La resistencia hace mucho que aventó la toalla, entonces nos vamos directamente a Discord. Y en Discord partimos con un cuestionamiento de Arturo López que dice: Esteban, ¿por qué no te gusta la palabra resiliente? Yo le contesté en el foro, le dije que es por el uso que se le da, que es muy cursi, es muy solemne. La gente dice, mira, quiero usar una palabra muy especial para referirme a esta situación que le ocurre a esta persona. Yo creo que esta es una persona muy resiliente. Y esa ceremonia en torno a la forma de usar esa palabra me parece un poco cursi. Y también es un anglicismo que en general no me gustan cuando son modernos, los que ya están absorbidos por el léxico de cada región. Ya están absorbidos, ya los integré en mi vocabulario, por lo tanto ya no me llaman la atención. Acá está mucho más absorbida, ¿eh? Aquí sí ya se le usa de forma indistinta. En la mayoría de ocasiones como sinónimo de resistente. Pero acá ya nadie hace un preámbulo para usarla, acá sí ya está bastante más normalizada. Sí, esa y ¿cuál era la otra? Saudade. Que les gusta decir, saudade. Quiero usar una palabra que usan los brasileños, que es muy bonita, pero que no existe en español, para expresar esto, que es felicidad y gozo al mismo tiempo. Saudade. Pero eso es común en todas partes. Es como la cantidad de términos en francés, la cantidad de términos en francés que encuentras en habla inglesa, o algunos vocablos en alemán, ¿no? Que es, no, es que no encuentro palabras para decirlo, pero los franceses lo dicen así, o los alemanes lo dicen así, que en Alemania pues es trampa, porque lo único que hacen es juntar tres o cuatro palabras, y de repente te encuentras con vocablos que tienen 60 caracteres, ¿no? Mira, en realidad está equivocado. ¿Qué significa saudade? Dice que expresa un sentimiento afectivo primario próximo a la melancolía, estimulado por la distancia temporal o espacial a algo amado. ¡Añoranza! E implica el deseo de resolver esa distancia. Anhelo, añoranza, diría yo que es la traducción, pero bueno. Ok, esa para que veas no la había escuchado, pero ahí sí, supongo que tiene mucho que ver la distancia que nos separa de Brasil. Entonces, términos en portugués sí es muy raro que es haya posible. Por acá. Y también el afán cursi y arribista de los chilenos también, que les encanta integrar palabras de otros idiomas para demostrar más cultura de la que realmente tienen. Te digo que eso es común en todas partes, pero pues acá por cercanía casi todo es en inglés. Y en inglés te das cuenta que lo hacen mucho con el francés, ¿no? Entonces, es más o menos normal. Yo lo más que escuché acá de portugués como cuando los gringos dicen parmesan. No usan queso parmesano, usan parmesan. Que no lo dice en ningún idioma. No sé. No, porque aparte la mitad de las veces ya lo tienen mal pronunciado. Sí, y se corrigen porque dicen parmesan cheese y después dicen, perdón, parmesan. Y yo digo, ¿en qué idioma lo están diciendo? Eso no está en inglés. Y parece francés, creo que se parece al francés, pero definitivamente no es italiano. Sí, no. Y hay muchísimas palabras que toman del italiano y también ya las deformaron y las convirtieron en cosas muy, muy distintas. Si hay algún gringo escuchándonos o algún chileno que dice parmesan, en inglés, o sea, en italiano es parmigiano rigiano, no dicen parmesan. Nadie lo dice así. Pero. En fin. No, lo sé. Digo, yo lo más que escucho por acá de frases en portugués es de repente cuando estoy viendo peleas de artes marciales mixtas, porque la mayoría de los cronistas, hay entre los comentaristas gente que son instructores, entonces como esos van a tomar clínicas de jiu-jitsu brasileño por allá, le hacen al portugués, entonces de repente sí usan una que otra palabra, pero son de uso mucho más específico a su disciplina, entonces así como cosas que se cometen en modismos, nada. Ok. ¿Alguna palabra que te moleste, Martín? ¿Alguna palabra que me moleste? No, curiosamente esta de resiliente, creo que hay palabras que se ubican mucho por la moda, ¿no? Creo que sí. A partir de la pandemia, creo que esta se puso mucho de moda. Y a veces cuando la escuchas tanto, dices, ay, ya, por favor, es como, tengo una fijación ahorita un poco con la de empoderar. O sea, todo es empoderado. Bueno, va muy ligado a este tema de las mujeres. Pero inclusive estaba escuchando una publicidad que decía, siéntete empoderado usando X ropa interior, era un comercial. Y digo, ¿cómo te vas a sentir empoderado usando una ropa interior? Adquiere lo a través del consumismo, adquiere la felicidad a través del consumismo, eso es lo que queremos. Exactamente, entonces, pues hay palabras que más que me disgusten su significado o el cómo se usan, me parece que caen en este tema de que pues se ocupan muchísimo por moda, y que ya después dices, híjole, pues todos la quieren usar para todo. Y como dices tú, bueno, pues hasta para vender productos, pues es un buen ganchito para acomodarse por ahí dentro de esta esfera de capitalismo. Pero es que hasta entre las modas hay distintas formas de usarlo, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años, por ejemplo, una que sí ya me tenía harto fue cuando empezaron con lo del foie. Ah, ok. Sí, yo todavía no entiendo qué significa. Acá también dicen el flow. Que viene del reggaetón, creo. Ajá. Y tampoco lo entiendo mucho. Pero bueno, sigamos. ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? Después tenemos de JJ2049. ¿Cuáles consideran que son los fandoms más tóxicos? Star Wars. ¿Han tenido experiencia con dichos grupos? Es que yo creo que dentro de todos los fandoms siempre va a haber un sector tóxico. Entonces yo creo que ahí el tema con el Star Wars es que el sector tóxico del fandom de Star Wars es uno de los más vocales. Por lo menos hasta que aparecieron los Comics Gators, eran tal vez los más vocales. Los Comics Gators son horribles. Los Gators y los Snyderbots, yo insisto, yo sé de que si agarras a los Cincel, los Snyderbots y los Comics Gators, el diagrama de Ben es como un círculo mal impreso. Son tres círculos, así como el logo de Audi, pero incompleto. Así ha de ser el diagrama de Ben de esos grupos, pero mucho más estrecho. Así como que nada más hay algunos que salen de alguna de las categorías, porque sí es una toxicidad que tiene tantas cosas en común. También podría ser, pero no sé, yo insisto en que creo que en todos los fandoms siempre va a haber un sector tóxico, pero por ejemplo, nosotros no le hacemos mucho, pero uno que antes de que se dieran el tema con los de Star Wars o con los Gators, pues había que recordar que estaba el asunto de los gamers, ¿no? Que de hecho lo del Comics Gate, pues lo derivaron tal cual del Gamers Gate, que ahí sí fue tal cual de que empezaron a seguir mujeres y publicaban sus direcciones y tomaban fotos de ellas cuando salían a dejar la ropa a la tintorería o salían de compras al mercado. Entonces sí, yo creo que en todas partes se da este tema de sectores tóxicos con el fandom. Creo que es algo a lo que nadie escapa, porque pues a fin de cuentas es parte de la naturaleza humana, que pues siempre tenemos esa clase de cosas que quisiéramos eliminar, pero pues no está en nuestro control. No. Sí, lamentablemente son naturaleza humana. ¿Algún otro fandom? No, yo tendría que recalcar mucho el de Star Wars, porque bueno, pues me considero pues un fanático de Star Wars. Y tengo que admitir que sí, o sea, definitivamente el fandom de Star Wars está siempre, híjole, o sea, nunca está satisfecho con nada. Y lo curioso es que es un Star Wars acaba siendo un producto muy amplio, ¿no? O sea, pueden no gustarte las películas, pero hay cómics, hay literatura, hay hay juguetes, o sea, como que hay mucho de dónde agarrarte para que te guste, para que puedas pues expresar lo fanático que eres o lo bien que lo hace la franquicia en cualquier otro ámbito, pero siempre es así como que muy recurrente a nunca estar satisfecho. A pesar de que tenemos una gran cantidad de artículos o de lugares donde poder expresar y donde seguramente vamos a encontrar esa satisfacción, pero pues nunca estamos satisfechos. Eso es algo, no lo sé a qué se deba. Pero digo que es en todos, porque la cosa con Star Wars es que son los más vocales. Pero por ejemplo, uno que a mí cuando me di cuenta de que también existían me causó incluso risa de lo absurdo que es que en Star Trek hay lo mismo. Y de repente te encuentras con gente en Star Trek que dice, inclusión forzada en Star Trek, una serie que trata de encontrar vida en otras partes del universo y tratar de buscar puntos en común con la humanidad, y me estás hablando de inclusión forzada, imbécil. O sea, ¿qué se supone que se está viendo todo este tiempo? Entonces, no sé, el tema con los de Star Wars creo que hay tiene mucho que ver con que fue uno de los primeros fandoms que se volvió multimedia. Y eso hizo que fueran los primeros que empezaron a entrarle a los foros de discusión, a las redes sociales y demás. Y el resultado, pues, es que tenemos enormes grupos de gente que utiliza todos esos medios en los que fueron usuarios tempranos para repartir odio y decir tonterías. Mira, yo creo que hay que hacer una diferencia entre ser odioso e inconformista y reclamón y mañoso, que por ejemplo yo puedo caer en esa clasificación, con ser un fan from hell que anda acosando a los artistas, haciendo que la gente abandone las redes sociales, que directamente envía amenazas y le hace imposible la vida a la gente. Porque una cosa es que yo diga, no me gustó la serie de Kenobi y no la seguí viendo. Y otra cosa es que yo trate de hacer entender a Ewan McGregor que su serie es muy mala y que tiene que enterrarse en el desierto. Y eso son dos cosas muy distintas. Ahorita que empezaste con esa descripción, lo primero que pensé fue que estamos omitiendo uno que también estamos parecidos con él de una forma muy, muy tangencial. Los otakus originales. Ok. Que son los que hostigaban a los autores, que son la principal razón por la que nadie sabe exactamente dónde vive Akira Toriyama, y que de plano decidió esconderse y creo que no sale a la calle si no es bajo algún disfraz diferente todos los días. Y habrá que recordar que ahí te das cuenta de qué tan tóxico puede ser, cuando pese a que el término originalmente era derogatorio, era peyorativo, la forma de decir otaku, literalmente fan from hell, terminaron por convertirlo en una etiqueta de orgullo, ¿no? Y ya así mismo se celebran como otakus. Entonces, a partir de ahí creo que es de donde derivaron el resto, pero yo creo que el tema es ese, que en todos los fandoms hay esa sección, pero en algunos son más vocales, y en ese sentido sí, nadie más que los de Star Wars. ¡Qué vergüenza! Sí. Bueno, vergüenza en la medida que uno pertenezca al grupo, que le caiga el mote, como dicen por acá. Yo lo que hacía era que decía, es que está el fan de Star Wars y está el Warsi. Y yo empecé a usar Warsi de forma despectiva y luego muchos sí se molestaban. Esa es a propósito de los Trekkies, Feto. Justamente por eso empecé a usarlo. Sí, porque sabía que era algo que les iba a molestar bastante y en efecto funcionaba. Sí, porque los Trekkies son más ñoños y obsesivos que atormentadores. Mira, yo pensaba que muchos de esos eran chistes, hasta que me tocó en alguna convención vivir algo que me habían contado que pasaba y yo no sabía que fuera verdad. Pero sí que te dices, oye, está padre tu disfraz, nada más para que te barran con la mirada y te contesten de forma muy ofendida. No es disfraz, es uniforme. Está bien, Beto. No es disfraz, es uniforme. Es que ahí también eso tiene mucho que ver con que el fan club oficial de Star Trek asigna rangos. Entonces creo que eso contribuye a que se lo tomen tan en serio. Tú no le dices a un policía qué bonito es su disfraz. No le dices eso, ¿cierto? No, le digo su traje de payaso. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí, Beto? Hay como seguidilla esa pregunta, si hemos tenido experiencias con dichos grupos. Pues lo que se da en redes, nada más. No, yo no mucha. Nada que valga la pena contar. Yo el domingo pasado sí se me ocurrió meterme a discusiones de Prey y ¿qué fue lo otro? Fueron dos que estaba por ahí bateando gente. Pero en donde pasé más rato fue una discusión acerca de Prey. Y alguien que me quería venir a explicar lo que es una Marisú sin entenderlo. ¿Qué es una Marisú? Suele Batman, pasar. Batman es una Marisú. y no le hizo gracia. Obvio que no. Ok. Después de eso tenemos de Mugi. ¿Qué tan buenos son para desvelarse? ¿Ha cambiado eso con el paso de los años? Depende si tomé alcohol o no. Porque me tomé un vaso de vino ayer. Ahora me estoy tomando otro. Y me quedé dormido a las 11 de la noche. Y otros días que no bebo, que son la gran mayoría, me he estado quedando dormido a las 2, 3 de la mañana. Así que, lamentablemente, soy bastante bueno para desvelarme. Lo trato de evitar, pero siento esta como aprehensión de que no hice suficientes cosas en el día. Yo hace mucho que me sacudí eso. lo puedo hacer, pero prefiero no hacerlo. Fueron demasiados años de aquella época en la que tenías tantos trabajos simultáneos que para poder hacerlo todo terminaba durmiendo 3 o 4 horas al día durante varios días seguidos. Y no, la verdad es que no se lo recomiendo a nadie. Entonces, ¿de qué puedo hacerlo? Seguro que sí. Yo creo que puedo seguir aplicando la de funcionar en vivo y de corrido hasta por 72 horas, pero qué necesidad. Entonces, ¿para qué tanto cambió problema? Cambió con el paso de los años, pues no tanto la resistencia, sino el pensar para qué carajos quiero hacerlo de nuevo. La disposición. Exactamente. Martín. Creo que como dicen, cambia un poco con el tiempo. Sí, es inevitable. Seguramente la gente más joven que nos escuche dirá, ay, pero ¿cómo? Sí, es una simple desvelada, pero sí cambia definitivamente con el tiempo. Yo la verdad es que soy muy malo para desvelarme, la verdad es que tengo una afición por correr y levantarme a correr bastante temprano, entonces pues esto sucede prácticamente todos los días, lo que me hace pues que mi reloj interno ya esté muy acostumbrado a dormirme temprano y a levantarme temprano a correr. Entonces, la verdad es que me desvelo muy, muy poco. Si me llevo a desvelar, pues es por alguna situación de fuerza mayor o de trabajo. Pero fuera de eso, pues la verdad es que no me desvelo. Y las veces que me llevo a desvelar, pues sí es algo que... yo me atrevería a decir que hasta cargas inclusive días después. O sea, no es como que al siguiente día te sientes aletargado y con un poquito de café ya lo sobrellevas. En mi caso sí es de decir, híjole, toda la semana me faltó un poquito de sueño en el caso de que me llegue a desvelar. Pero pues sí, la verdad es que para los que somos aficionados a correr, el desvelarlo no está en nuestros planes, ya que pues bueno, siempre afecta el rendimiento de nuestras carreras. Qué saludable, qué extraño siento hablar con una persona que corre, Beto. Bueno, alguna vez se te habrá hecho tarde para trabajar y también corres a tratar de alcanzar el autobús y lo haces por la mañana. Sí, lo he hecho un par de veces. La intención no es la misma, pero el acto debiera tener algún valor simbólico. Sí, hace poco estaba viendo un video de YouTube y descubrí que hay que correr con los dedos, no con los talones. Y dije, ahí está la razón, eso era. Sí. Pero ahí el otro problema es que generalmente si vives en la ciudad, pues se supone que hay pocas cosas menos saludables para las rodillas que correr sobre concreto o pavimento. Exactamente. Bueno, esto que comenta Esteban es muy común, sobre todo porque lo vemos en la publicidad, de calzado deportivo o así. Es precisamente que va un corredor y va pisando con el talón, entonces sí, así luce muy padre el zapato. Ni que fueran marchistas, ¿no? Exactamente, pero eso es muy común, y precisamente la técnica adecuada para correr, además de tener un calzado especializado y adecuado a tu tipo de pisada, digo, esto puede ser tan complejo como lo quieras ver, pero sí, es pisar con el metatarso, para precisamente no lastimar tus articulaciones. Entonces, sí, tiene su chiste esto de ser corredor. Sí, no concretamente los dedos, pero sí al menos toda la parte que va delante del arco es con lo que debes de pisar. Pero es que yo creo que también tiene mucho que ver con que el hecho de que siempre andemos en la carrera, la gente de repente también camina mal, ¿no? Porque en realidad el movimiento de tu pie tendría que ser natural. Tienes que poner el talón, recorrer todo el pie, y irlo flexionando y levantar los dedos, y la gente termina por casi no usar los dedos. Es el talón y a la mitad de la planta ya levanta el pie para dar el siguiente paso, Beto, y eso sí causa muchos problemas. Siento que tenemos que esconder a Martín en el fondo de la última escena del podcast para que salga y nos dé un consejo. Ok. Ah. Ok. Y nos diga, ¿Por qué? Tienen que salir a correr en la mañana. Correr hace muy bien. Con esto van a estar muy... Ah, muy bien, Martín, te felicito. O sea, perdón que sea salga mi no sé, mi carácter un poco ácido con este tipo de cosas, pero no es burla, solo me hace gracia. ¿Nunca lo has intentado? O sea, ¿nunca tuviste tu momento de decir, híjole, hoy quiero vivir la vida fitness? Digo, no con correr, algún otro tipo de deporte o algo así. Vivir la vida fitness, no, pero sí hice bastante ejercicio un tiempo porque quería impresionar a alguien, no funcionó, y luego abandoné ese propósito. La vida fitness. Y conmigo Conmigo el problema es que yo veía esas actividades físicas más como algo social. Entonces sí, sí practiqué deporte durante mucho tiempo, pero era más la convivencia, el practicar el deporte, el estar con amigos, que el fitness tal cual. Entonces el otro tema es que en términos de deportes va a sonar presuntuoso, pero yo en algún momento aprendí que era mucho más inteligente usar la cabeza y no el cuerpo y modificar la forma en la que abordas el ejercicio. Entonces realmente no, nunca me podría haber descrito como una persona que estaba en forma, pero podía ir a jugar básquetbol o tochito y estar jugando en forma continua durante 4 o 5 horas sin ningún problema. Pero era pues más agarrarle la maña de qué hacer para, ok, no voy a estar corriendo de corrido, pero sé en qué momento puedo hacer un sprint, en qué momento puedo trotar, en qué momento bastará con que camine de un lado a otro mientras aguardo algo. Entonces no nunca fue como tal de tratar de ponerme en forma, pero sí en algún momento mi estado físico, pese a que tenía muchísima resistencia, nunca fue así de poder presumir a alguien que estaba en forma. En forma de pelota. Es que la realidad es que engancharse con algún deporte es difícil. Bueno, yo en algún momento vi algunas estadísticas y, por decir muy puntualmente con este tema de correr, pues la gente que empieza a correr, pues yo creo que como todos empieza muy motivada y después le resulta difícil, le resulta tedioso, le resulta solitario, cualquier situación y abandona, ¿no? O sea, estamos hablando de que no duran ni un año en la práctica del deporte y lo acaban abandonando. Por eso siempre pues dicen, bueno, es muy importante que tú encuentres una actividad física pues que se adapte a tu estilo de vida, a tu forma de pensar, a tu forma de ser, porque pues sí, de otra forma es difícil, vaya, es un camino difícil. No, aquí le daré un poco la razón a Esteban. Porque bueno, si quieres ser constante en algún deporte, ya sea de grupo, de equipos o en solitario, pues siempre es complicado encontrar esa disciplina para poderlo hacer. Sí, y no nada más la disciplina, sino en ocasiones hasta el tiempo o el lugar adecuado. Exactamente. Pero bueno, vamos a plantar una semillita de hacer ejercicio en Esteban. Esperemos que germine pues en un poquito tiempo. Que remine con whisky. Sí, no. yo ahora tengo el problema agregado de que si hago algo demasiado intenso, se agita el aceite de silicón que traigo en los ojos. Entonces, ya es de que, ok, si salí y por alguna razón corrí 10 minutos, después eso voy a estar aproximadamente una hora viendo burbujitas en la vista, pequeños puntitos en lo que se termina de reasentar el silicón. Ok, eso suena mal, Beto. Es incómodo más que otra cosa. Es como, ¿te ha pasado cuando traes de repente alguna suciedad en el líquido, en los ojos? Ya ves que ves como si trajeras alguna pelusa, una basurita flotando. Uh-huh. Imagínate que en lugar de que tengas así, generalmente se ve como un pelito, un puntito. Imagínate en lugar de eso, imagínate que tienes 20 o 30 puntitos más pequeños y regados por todas partes. Es muy, muy incómodo. Okay, es como no cuando te aprietas los ojos con la mano mucho rato y después abrir los ojos. Más o menos. Similar, no exactamente lo mismo, pero sí, probablemente sea lo más parecido. Entonces, sí es algo bastante incómodo. Porque sí, ¿no? En ocasiones he pensado en lo de retomar ir a jugar básquetbol por las mañanas, pero sí el pensar en lo que implica el rato después es lo que me hace desistir. ¿Puedes jugar al relojito, Beto? Sí, pero no es lo mismo. No, pero es algo. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos? Después tenemos de Arturo López. ¿Qué es un brownie? Un brownie es un pastel con chocolate y nueces. Brownie, no brownie. Es un brownie, Beto. Depende de dónde lo pronuncien, pero si es brownie o brownie. Ahí, mira, la respuesta rápida y para molestar gente, puede decir que es un furro. Pero es más específico que eso. No necesariamente. Puede ser o no ser un furro. A ver, mira. Si te vas a la definición sexual de furro, no. Si te vas a la descripción básica, que es fan de algo con forma de animal, de animales antropomórficos, no, son, es un no, furro. No, de cualquier animal. Específicamente de mi pequeño pony. Entonces es una subdivisión de los furros. Sí, una subclase. Ahí es que ese término es bien Es que, curioso, es que no necesariamente, Beto, porque hay algunos bronis que simplemente son fans de Mi Pequeño Pony, nada más. Sí, sí, por eso digo que es complicado el tema, porque aparte se eligió el término por el inicio de la palabra, por lo de bro, que era combinar bro con pony. Entonces ahí salió lo de brony y así fue como partió. Misma razón por la que nació Bromance, por ejemplo. Para decir, pero, somos muy amigos, pero no somos gay. Pero de repente aquí, se me gusta Mi Pequeño Pony, pero no necesariamente soy gay. Sí, que ahí eso tiene mucho que ver con los estereotipos, ¿no? Que la mayoría de gente piensa, ay, son un montón de ponis de colores pastel, seguro es para niñas. Entonces cuando empezaron a aparecer hombres a los que les gustaba, pues como que alguien sintió la necesidad de marcarlos por separado y ahí nació la idea de los bronies. Pero por ejemplo, sectores en los que ya ves que se refieren como bronies al fandom en general. Y de repente yo he visto que le dicen bronie a algunas mujeres y digo, técnicamente no, pero ok, está bien. Porque tenían un término. Mira, es que ser brony realmente es una excepción. Es como decir, ah, sí, me gusta, pero soy un brony. Ajá, pero de repente se volvió tan común el término que incluso yo hace mucho que no escucho el que usaban para las fans. Sí, no sé si llegaste a oír cuál era el que usaban para las fans, cómo se referían las mujeres entre ellas. Eran las Pegasisters. Ok. Pegasisters, por lo de Pegaso. Entonces eran Pegasisters y bronies. Y como que Pegasisters nunca tuvo el punch de brony. Y yo de repente siento que, ah, no, es que son los bronies. Y dices, pero vienen hombres y mujeres, no todos son bronies. Pero no sé, son de esos términos curiosos que nacen de una forma y después el uso los van modificando, ¿no? Entonces, en el término más general son los fans de My Little Pony, pero en principio eran los hombres que son fans de My Little Pony. Sí, sí. Una parte de los hombres que son fans de My Little Pony que sentían la necesidad de decir, pero no soy gay. Sí. Pero, ¿y qué pasa con los que sí son gays? Y también son bronies. Ahí sí que no sé, Beto, no tengo esa experticia. Ok. A eso es lo que me refiero, con que de repente deciden dejar de ponerle separaciones y ya ahora se utiliza de forma más genérica el término. Sí. Supongo. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? Después de JJ 2049. ¿En algún momento tuvieron en mente grabar un blog para YouTube? Como el momento en que se conocieron en persona o cuando Esteban anduvo conociendo la Ciudad de México? No. Para nada. Nos sacamos, o sea, una foto cuando fuimos al VIP con tu hermano, pero aparte de eso, y creo que la pusimos en Twitter, ¿no, Beto? Según yo, sí. Sí, se tomó la foto y se subió a Twitter y creo que fue lo único. Pero no, en realidad nunca hemos sido mucho de querer mostrarnos de por sí. Se darán cuenta de que hay pocas fotos nuestras rondando por ahí. Digo, juntos yo creo que es la única, por separado, al menos yo sé que tengo muy pocas y creo que Esteban también. Sí, no, pero me gusta sacarme fotos. Tampoco incluso, me gusta aparecer en video. Incluso cuando poníamos el podcast en YouTube, generalmente lo que se hace era poner una imagen o el logo y nada más. Entonces, si eso de estar apareciendo a cuadro no es lo nuestro, nunca lo ha sido. Sí, a mí me da pudor, ¿para qué voy a decir otra cosa? No me gusta, así que por eso no lo hago. Lo pensé alguna vez, dije, sí, tal vez yo puedo ser influencer, pero no, lo deseché. Así que no, nunca he hecho blog. Hice unos alguna vez, pero nunca los publiqué. Una vez hace muchísimo tiempo estuve pintando una casa y en la noche me ponía a hacer videos de comentar cosas. El tema es que hay que ser más específico con lo que uno quiere comentar, porque si uno hace algo tan disperso como por ejemplo este podcast, es difícil crear una audiencia en torno a eso. Sí, no sé si algún día debemos habernos convertido en especialistas en algo en lugar de ser todólogos. Pero yo siempre he dicho que a mí lo que más me daba era que me dijeran, es experto en tal. Porque para mí la definición de experto es algo que siempre me ha causado resquemor. Un experto es en que cada vez sabe más de cada vez menos cosas. Y yo decidí hacer algo opuesto. Voy a tener un conocimiento tan vasto como el mar, pero tan profundo como un centímetro. A lo mejor un poco más que un centímetro, pero yo decía, ¿por qué limitarme a aprender solo de una cosa cuando hay tantas cosas interesantes allá afuera? Pero, bueno, aquí yo quería hacer una acotación porque creo que este tema de los blogs ni siquiera es un tema de que seas un experto o de que veas el blog de alguien que, pues vaya, que es considerado un experto o un especialista en algún área. Creo que tiene más que ver con ese, no sé si llamarlo morbo, de inmiscuirte un poco en la vida, entre comillas, de alguien, de ver qué es lo que hace, cómo lo hace. Creo que tiene más que ver con eso, ¿no? Que yo creo que por definición atrae más a la gente que disfruta los reality shows que a otro tipo de gente. Entonces, a mí en mi caso, yo decía, ok, es que no es la clase de audiencia que me gustaría tener. A lo mejor es generalizar de una forma exagerada, pero siempre he sido de la idea que es un poquito eso, ¿no? Porque es lo que generalmente dio origen a la mayoría de los influencers, que era justamente gente que quería ver qué hacían estos tipos en su vida diaria, aun cuando su vida diaria realmente no es mucho más interesante que la que tú tienes. Entonces es algo que nunca lo entendí del todo y nunca me interesó estar del otro lado de lo mismo. Yo creo que a estas alturas hay varios blogs o bloggers que no son exactamente farándula, que hacen, que se dedican a algún tema. Yo creo que principalmente, por ejemplo, la ruta de la garnacha que veo en YouTube. Bueno, hace tiempo que no la veo, pero ese es un blog con V, no con B. Uh-huh. Y realmente habla de su día, pero muy poco. Ese no es el motivo, no es la razón por la que ves el canal. Lo mismo pasa con La Capital, que es otro canal que veo. Entonces, ese tipo de cosas, de hablar de un tema, sí podría ser, pero a la vez no es algo que, no sé, no va tanto con mi personalidad de esa forma, por lo menos. Exacto. A eso me refiero con lo de buscar un tema expresado, porque no hay canales de esos que a lo mejor hay alguno que otro video que me interesa, pero no como para seguirlos todo el tiempo, ¿no? Está, por ejemplo, el caso... A lo mejor tú no lo ubicas por acá, no sé si Martín lo ubique, más Hunter, que sí, que buscar juguetes viejos en mercados, tianguis y cosas por el estilo. O hay gente que se va a buscar tiendas especializadas en algún tipo de cosa, o casas de deportes, o que está haciendo, cobra mercados de artesanías, cosas por el estilo. Entonces sí hay mucha gente que se especializa en hacer cosas y por el estilo, pero pues no, yo creo que ahí más bien fue que es algo que nunca coincidió con nuestros intereses o la forma en la que nos gusta hacer las cosas. Sí, Martín, ¿tú eres secretamente un blogger o no? No, la verdad es que también soy bastante penoso ante la cámara. Yo creo que todos, y yo creo que pues como todo se va quitando un poco con el tiempo. Pero pues, bueno, aquí Alberto tiene razón, porque sí, debe haber muchos blogs de mucho valor. Pues yo más bien dicho lo vinculaba un poco, como pues decíamos, con esta idea un poco banal de que pues síganme para ver qué hago en un día. Y pues, seguro no creo que la vida de nadie sea tan interesante como para grabarte todo un día y ver qué es lo que estás haciendo. Seguro la vida de esas personas debe ser muy aburrida. Y creo que mucho va pues también en esta pose, ¿no? Que se va ligando un poco con pues esta imagen de la vida perfecta o de que queremos transmitir algo que no somos, que creo que está muy alimentado en ese tipo de videos, aunque como comentaba Alberto, pues sí, esos videos más de especialidad, pues sí, sí suenan interesantes, pero pues así, para mí un blog pues es estos como de chisme, ¿no? Como de morbosear en la vida de los demás, que parece tan fantástica, pero que pues realmente nunca acaba siendo así. No, no, hay que morir en la actuación, ahí hay que fingir y fingir hasta que te aburras eventualmente. Sí, y vamos, hay casos muy famosos, ¿no? Si nos vamos al tema de los cómics, uno que tenemos cercanos, creo que acá en México está el caso de Andrés Navi, que es el caso más claro, que era un chavito que su hermana ya era influencer, su hermana se hizo famosa hablando de productos de belleza, y entonces él decía, pues yo quiero hacer lo mismo, pero yo a qué le sé, y le digo, pues me gustan los superhéroes. Y cuando empezó, realmente te dabas cuenta cuando hablaba que pues era un cuate que tenía quizás un par de años leyendo cómics y leía nada más cómics de superhéroes. Y de repente, pues el hecho de tener la hermana que le hacía promoción hizo que explotara su popularidad y ya de repente cuando volteas a ver, pues ya es un tipo que tiene un equipo de 20 personas trabajando detrás de él, haciéndole guiones, preparándole material, etcétera. Entonces él realmente nunca se convirtió en experto del tema, pero sí se convirtió en una de las celebridades más grandes que lo cubren. Entonces yo creo que también esa clase de fenómenos son mucho de lo que hace que se trate de una parte de la cultura contemporánea en términos de entretenimiento que jamás va a interesar. También sí. La cosa, bueno, creo que no, es que bueno, pues creo que va un poco con las nuevas generaciones, ¿no? Que quieren ver todo en video. Justo ahorita que decían esto de que si habían pensado en algo, yo hace algún tiempo pensaba que a lo mejor ustedes pues sería buena idea para jalar un poco más de gente al Patreon de Comic Verso, pues mostrar algunas cosas en video, ¿no? Yo creo que hay gente que le interesaría ver pues su colección de cómics o que platicaran de algo pues que pudiéramos ver, que no solo los estuviéramos escuchando, pero pues creo que va muy de la mano con esta nueva generación, ¿no? Este nuevo consumo, que pues todo lo queremos ver en video, y aunque te platiquen cualquier cosa, pues quieres verlo, ya no solamente quieres escucharlo. Un poco, sí. Que a mí me tocó ser parte del equipo que hacía video hace unos años cuando fui parte de la Covacha, y tampoco había tanta diferencia entre el alcance que tenían los videos a lo que se hacía por escrito en el sitio. Entonces, yo creo que sí tiene mucho que ver con la generación, ¿no? Yo sí soy más de la idea de hacer las cosas por escrito o habladas. El día que descubrí que si me daban cuerda no me callaba, pues eso cambió mucho las cosas, pero aún así lo de video sí siempre es algo que no, nunca me pareció tan atractivo. Sí, a veces no te dan cuerda, igualmente no te calla, Feto. Es que los mecanismos para que me den cuerda son muy variados. No soy muy exigente. A veces basta una palabra y es un trigger más que suficiente. Ok, ok. ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? ¿Qué más? Y después sigue Mugi. ¿Han tenido alguna cirugía? Sí. ¿Cuáles? ¿Y cómo fueron sus postoperatorios? ¿Cuáles? No te quiero contar, pero sí he tenido varias. Y son aburridos. Estás en una cama de hospital y tienes que esperar ahí hasta que te digan que te puedes ir, lo cual varía dependiendo de qué tan grave fue tu operación. Así que son en general aburridos, hay que tener paciencia, y dependiendo de tu carácter pueden ser tormentosos o simplemente aburridos, como es mi caso. Así que ¿algún postoperatorio terrible? No, pero bueno, ya he contado un par de veces que tuve cáncer. De hecho, cuando empezó este podcast estaba convaleciente. Así que todo ese periodo me gustaría borrarlo o comprimirlo en una memoria más corta, pero sí, pasan esas cosas. Sí, sí, tiende a ser ese el caso. En cuanto a mí, pues sí, poquito de todo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí cuenta, vamos, no quiero entrar mucho en detalles, pero cuenta como una cirugía, si estamos hablando de lo que equivale a un Brit Milá, sin lo que implica la fe judía. Creo que sé de qué está hablando Beto, pero sí, no estoy seguro. Yo diría que sí. Ok, entonces, esa es la primera, pero creo que es bastante común y a lo mejor mucha gente a lo mejor ni siquiera lo ve con la cirugía. Más allá de eso, pues solamente las retinoplastías en los ojos, que como postoperatorio pues realmente no llevan mucho. Yo creo que no cuenta como cirugía, porque no te ponen anestesia. No, pero tiene... es un procedimiento quirúrgico. En algunos casos ni siquiera llega a quirúrgico. No sé, pero creo que aquella vez sí tuve que pasar al menos una noche en el hospital, y cosa que no pasó con todas las de los ojos, que ahí sí, como es una operación ambulatoria, literalmente llegas muy temprano hasta que es la hora de tu operación, y media hora después de que te operaron ya te mandaron a la calle. Así es de que postoperatorio como tal, pues no hay mucho, era regresar al día siguiente al retiro de parche y una evaluación. Así es de que nada mayormente complicado, en ese sentido no. Ninguna operación más complicada que eso. ¿Martín? Pues no, la verdad es que nunca he tenido... Bueno, también aquí empezaremos a divagar un poco entre si es una operación o no. Hace más o menos unos 3 años me sacaron las muelas del juicio. Entonces, ¿sí califica como operación? Sí, definitivamente. Bueno, sí, fue horrible la recuperación. Primero, la operación es horrible, porque aunque te ponen muchísima anestesia, pues siempre acabas sintiendo todo, que creo que al parecer eso sucede en la mayoría de operaciones, ¿no? Pero no, debe ser uno, ¿no?, de los peores posoperatorios el tema de sacarse las muelas del juicio. Sí, porque o sea, tienes una molestia, en mi caso no fue tan grave, pero pues hay casos en los que se les hincha tanto la mandíbula, no pueden ni hablar, no pueden. En mi caso no fue tanto así. Pero pues sí hay una molestia evidente con algo tan vital como es comer. Sí la pasé mal. Fueron 8 días de recuperación, que te dan aquí incapacidad y todo, y tienes que estar en casa. Y pues prácticamente los cuidados te dicen, esto es como si te hubieran operado, o sea, tienes que estar en tu cama, no tienes que hacer esfuerzos, tienes que cuidar mucho la higiene, y la verdad sí, todos esos cuidados, y como les decía, pues todo lo horrible que es el dolor en al momento que te la retiran y aún así días después, la verdad es que sí es algo complicado. Inclusive el mismo maxilofacial que me operó me decía, es que si alguien viene y se saca solo una muela, yo estoy seguro que no regresa. O sea, por eso ellos presionan mucho porque tú te saques todas las muelas del juicio posibles, todas las que tengas. Y porque dicen, si tú vienes, te sacas una muela, y estoy seguro que no regresas a menos que sea debido a muerte. Dice, nadie quiere pasar por eso. Entonces es una sola vez y una sola recuperación para todas. Sí, también. Sí. Sí, en ese sentido, hasta que te lo expliquen, creo que es algo que podría ayudar con eso. No, yo he visto gente muy, muy, muy mal después de esa operación. Tengo una prima que hace menos de un año se trató de sacar las muelas y la operación no resultó. Y estuvo 2 semanas mal, de que no podía hacer nada. Y son pocas las operaciones que te dejan así, digamos, del resto del cuerpo. Así que sí me parece que cuenta como intervención grave. Incluso te pueden matar con eso, así que sí cuenta como cirugía. Sí, ahí me comentaban que es muy común que un dentista que no es, o sea, no es un especialista, no es maxilofacial, pues es muy común que vea tu muela y diga, ay, esa yo sí la puedo sacar. Ahorita le doy unos jalonzotes y yo la saco. Y eso, si no se tiene cuidado, puede fracturar la mandíbula. Entonces, ahí sí te tienen que inmovilizar, comes con un popote durante mucho tiempo. Entonces, sí hay que tener cuidado de que lo haga un especialista, porque pues puede sufrir mucho por tratar de hacerlo ahí con cualquier dentista. Sí. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta tenemos? Ok, lo que sigue es de esos que Mugi nos aplica lo de más que pregunta, tengo un comentario. dice tema, música en español. Dice, por lo que han comentado, se entiende que les gusta más la música en inglés, pero ¿hay música en español que les guste? ¿Qué bandas o artistas les gustan? ¿Cuáles son sus canciones favoritas? ¿Canciones que sean gusto culposo? Bueno, es como una batería de preguntas, Beto. Sí, ¿no? Y voy como a la mitad. Sí. Aquellos que bailan una fiesta si hay buen ambiente, o que las cantan con unas copas encima, algún género que no toleren, ¿por qué? Sí, todas las anteriores. ¿Por qué quienes escuchan más música en inglés le hacen el feo a la música en su idioma? ¿Qué problema le encuentran a la música en español? ¿Hay algo que esperan o se quedaron con ganas de escuchar? ¿Alguna vez han ido a algún concierto o baile de ese tipo de música? ¿Cuál es el tipo de música más autóctona de su región? Así es de que, a ver, por partes. Empecemos arriba, que dice la música en inglés. ¿Qué música en español les gusta? ¿Qué banda o artista? Me gustan varios tipos de música en español. Me gusta un poco la música folclórica. Me gusta lo que se llama acá el canto nuevo, que es una música con raíz folclórica y con temática social. Me gusta, por ejemplo, Víctor Jara, Violeta Parra, que son antecesores de ese movimiento que acabo de mencionar. Me gusta Quilapayún y Tijimani, que son... Quilapayún hace algo así como música folclórica moderna y Tijimani hace música fusión donde mezcla música folclórica con jazz, con un poco de rock, diría yo también. Y son muy buenos, tienen música tanto de interés social como música puramente pop, diría yo, pero tal vez no con tanto, o sea, no sé cómo clasificarla. Escuchen un disco si es que tienen una sola oportunidad. Están disponibles en Spotify, Inti y Jimani. Y hay un disco que se llama Medianoche, que es de 1995-96, donde vienen varias canciones que son son canciones románticas, son baladas, pero baladas bastante buenas. Pero no piensen, no sé, no es Luis Miguel, es otro tipo de música de balada. Y por supuesto tiene su época de los 70 y de los 80 y de los 90 con canciones que son emblemáticas en Chile. Patricio Mans también es otro de que pertenece a ese grupo, y ya más modernos me gustan grupos chilenos como Lucibel, Los Tres. Un poco La Ley, no me gusta mucho La Ley a pesar de que sean tan populares. Un poco también Los Bunkers, varios otros grupos chilenos, Chancho en Piedra, etc. A ver, ¿qué más? Javier en Los Imposibles, Francisca Valenzuela me gusta también. Que claro que la escucho ocasionalmente, no creo haber escuchado un disco de Francisca Valenzuela. Psycho, que ella es en un grupo pop con influencia de New Waves, como La Ley. ¿Cómo se llamaban esto? Bueno, hay muchísimos más. También me gusta la cumbia chilena, Chico Trujillo, por ejemplo. Que Chico Trujillo, yo creo que puede que alguna vez lo hayan visto por allá en México. Tocó hace mucho tiempo con Álvaro Enríquez, con una banda. O sea, no se llaman Chico Trujillo en esa actuación, se llaman... lo voy a buscar porque no me acuerdo bien. Pero son covers de canciones románticas italianas de los 70 principalmente. El Bloque Depresivo se llama. Okay. Tocan canciones de José José, de... y de cantante italiano, por ejemplo, a ver, La Nave del Olvido, canciones Franco Simone, etcétera. No sé qué tan popular fue la música italiana por allá en México, pero por acá fue bastante popular a fines de los 70 y principios de los 80. Acá fue popular, y lo que pasó fue que después todo el mundo empezó a grabar covers de la música italiana, entonces ya llegaba todo de rebote. Entonces te dabas cuenta cuando veías los autores de las canciones. A la fecha creo que acá hay mucha gente que no sabe que muchos de los grandes éxitos, por ejemplo, de Yuri, originalmente eran canciones italianas. O de Manuel, que tiene canciones de... También. ¿Cómo se llamaba el de Atento al Lupo? Tiene canciones de Humberto Tozzi, de Lucho Dalla. Lucho Dalla. La Séptima Luna es de Lucho Dalla, si mal no recuerdo. Ajá, la última. Eso, La Última Luna. Sí, acá es algo muy común. O sea, grupos, por ejemplo, Richie e Poveri, originalmente llegaron acá las canciones en italiano, y después ellos mismos grabaron versiones en español. Entonces, acá son las que son populares, y empezaron a caer muchos covers. O sea, por ejemplo, Humberto Tozzi, acá la mayoría de la gente no lo ubica. Hasta que dice, pues es el de las versiones originales de esto. Por ejemplo, hay mucha gente que a lo mejor sabe que él es el... Esa, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que ubica a Gloria... Y si ya sabe que es una canción de Humberto Tozzi. Sí. Bueno, todas esas canciones, ejemplo, me gustan. Pero, por ejemplo, ¿qué tanta gente sabe que Claridad, que Menudo convirtió en éxito, también era de Humberto Tozzi? Ah, cierto. Entonces, creo que aquí el tema es ese. Que Ricardo Cochante. Es muy común que lleguen traducidas. A mí en particular, lo de inglés. Yo creo que aquí más que el idioma, tiene mucho que ver con géneros. Entonces, el hecho de que yo normalmente escucho rock en todos sus sabores, sobre todo cuando te vas a vertientes como el punk o el metal, es poco lo que se produce en español, porque incluso las bandas de países de habla hispana graban sus discos en inglés. Entonces, yo creo que es más ese tema, porque de escuchar música en otros idiomas, por ejemplo, aparte de Humberto Tozzi, que ya lo mencioné, que me gusta mucho, por ejemplo, de pop francés, me encanta Serge Gainsbourg. Y a mucha gente, cuando se lo digo, me dicen, ¿qué? ¿En serio? Sí, me gustan muchas canciones. Es un tipo de pop que siempre se me ha hecho muy, muy elegante, muy agradable. Yo creo que de francés el que más conozco es Charles Aznavour, que es más de la onda de la otra onda que la de Serge Gainsbourg. Uh-huh. Sí, o por ejemplo, también hay muchas cosas que me gustan de música instrumental, que no importa dónde vengan, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual te voy a poner un disco de Kraftwerk que uno de Jean-Michel Jarre, por ejemplo. Okay. Y son cosas completamente distintas. Ah, no, yo sí. O sea, me dicen algo que no te guste. Pues en general, como no me gusta bailar, si hay algo que generalmente sí no incluyo en la clase de música que escucho, esto es lo que es música para bailar. Entonces, esto por default conlleva la mitad de la música latinoamericana, ¿no? O sea, no me gusta la cumbia, no me gusta la salsa, no me gustan eso, porque no me gusta bailar. Por antes, si me gustara bailar, serían cosas que encontraría más atractivas. Como no es el caso, pues no es algo que... Siempre, siempre tú, siempre, siempre, insistentemente. Sí, todas estas canciones me gustan, aparte de las canciones en inglés. Mira, yo diría que tal vez el mayor problema, entre comillas, de la música chilena o en español es que hay una cantidad mucho menor de grupos. Uh-huh. A pesar de que hay muchísimos grupos, son muchos menos que lo que encuentras en inglés, que la variedad es amplísima. Entonces, también Sí. a veces son, creo que va a sonar feo, pero a veces son musicalmente pobres, a veces. Sí. Tienes grupos que Sí. son muy talentosos y tienes otros grupos que son muy derivativos. No es que sean malos músicos, pero no son muy llamativos respecto de otras cosas que puedes ver, o sea, escuchar. Así que tal vez ese sea el problema, no lo sé. Por otro lado, la exposición a la música en inglés es mayor en Chile que la exposición a la música en español. De hecho, sacaron hace algún tiempo una ley para que creo que el 10 o el 20%, el 20% de la rotación radial fuese música chilena, porque de otra forma casi no sonaba. Así que una de cada cinco canciones es una canción en español chilena desde Fíjate, hace algún tiempo. acá es el contrario, acá lo que tienes es que encuentres una estación que tenga música en inglés y que no sea música con más de 20 o 30 años. Entonces, generalmente las estaciones de rock acá no duraban. Es un tema bastante curioso. Entonces, generalmente, si te gusta, pues lo que pasaba era que terminabas buscando formas de escucharla o eras muy fiel a esas dos estaciones que teníamos y cosas por el estilo. Y el problema con la producción en español es que se va mucho al pop comercial. La balada y el pop desechable, intercambiable, que tienes 20 o 30 bandas que suenan todas igual, pues creo que es parte de lo que hace que no encuentre para nada atractiva la producción en español que se da acá en México. Entonces, es eso, que ya se me ocurrió algo de música que sí no tiene nada que ver con el baile y que creo que no tolero, la trova. La trova, Serrat, ¿no te gusta? Serrat puedo tolerar algunas canciones, pero en general, sobre todo la trova cubana. En particular, que es de la que llega mucha por acá, en general no. O sea, no tengo problema con la trova en general, pero el hecho de que la mayoría que se escucha por acá Okay, es más la partiste vertiente con que cubana. no te gustaba la trova y ahora dices, no tengo problemas con la trova en general, solamente los O sea, cubanos. ¿Cómo es la porque cosa de todo? es la que escuchas acá. O sea, Okay. de Serrat, acá si le pones a la gente te va a ubicar dos canciones de Serrat, si bien te va. O te decís, Serrat, me suena. ¿Quién es? Pero, a ver, Joaquín Sabina, Ismael Serrano. Sí, y Sabina acá tuvo su popularidad en los 90 probablemente, y igual no hay mucha gente que lo ubique, pero acá es muy popular la trova cubana, y a mí nunca me ha gustado. Entonces, esa es la razón por la que yo lo veo como la trova. O sea, se me olvida que había trova distinta. No era con esa intención. Bueno, y música, más música en español. La música mexicana suena muchísimo en Chile, de todo tipo. En el campo se escucha músico, mucho la música norteña de ustedes. ¿Narcocorridos? Los ¿Narcobanda? corridos, no sé si narcocorridos, pero los corridos sí. Me imagino que esa, como dice Martín, más bien banda y lo que dicen el regional mexicano. Que sí tiene Supongo, más que ver supongo en la cuestión de verdad. letras. En cuestión de letras que tiene un poco más que ver con la Marco vida en el Antonio campo, Solís, entonces. los Buki, Ajá, sí. Yuri, Emanuel, Maná, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos son, casi diría yo, que actos de guerra los que han diseminado por el mundo, pero bueno, ahí están. Y también se escucha mucha música argentina en Chile, sobre todo en la década de los 80, que por circunstancias de Argentina, 70 y 80, y tuvieron un boom de producción que es conocido como el rock argentino y Fito Páez un poquito después, pero sí, Fito Páez, Andrés Calamaro, Charly García, después, no sé, Virus, Soda Stereo, Divididos, Sumo, etcétera, etcétera, etcétera. Los Redonditos de Ricota, en fin, muchísimos grupos. Luego dice, ¿han ido a algún concierto, baile de este tipo de música? Lo mismo, si hay grupos de rock en español o de pop que no me parezca tan del tipo genérico desechable, sí he ido a muchos. Y la última pregunta es la que sí me hace un poquito de ruido. ¿Cuál es el tipo de música más autóctona de su región? Yo diría que la cumbia es lo que se siente como más chileno, a pesar de que chileno no tiene nada, es adoptado. Pero es lo más popular. Por ejemplo, si hay baile, hay cumbia. También hay de baile de otros tipos, pero la cumbia es como más, diría que es más transversal que otros bailes. Hay unos que son los bailes de la juventud, hay otros que son los bailes de los viejos, etcétera. La cumbia es multigeneracional. Sí, que eso es normal en fiestas, ¿no? Que acá yo a lo que me refiero es lo de autóctono, pues es a lo que es y del mismo lugar en el que lo estás escuchando, ¿no? Entonces, o sea, lo cuando que hablas más de la Ciudad de México. Lo que más se promociona como música chilena es la cueca. Y la cueca, por ejemplo, la escuchas en todos lados. La gente escucha cueca y se pone a cantar el himno nacional, o se come una empanada y un anticucho, piensa en el 18 de septiembre y en los 4 días los que va a estar tomando hasta quedar debajo de la mesa. Pero si vamos a la historia de la cueca, es un baile de origen español, una música de origen español que se bailaba en las altas clases sociales del virreinato. ¿Cómo se llama el virreinato de Lima? No, sí, es virreinato de Lima. Y en la Capitanía General de Chile, estamos hablando del tiempo de la colonia, antes de 1810. Acá se entró como la zamacueca, después se transformó en un baile y eventualmente se rescató como el baile nacional, pero tiene algunas versiones bastardas que yo diría que son las más populares, que es la conocida como la cueca brava o la cueca chora, que es la cueca absorbida por el pueblo, reinterpretada y luego popularizada en los barrios pobres. Así que tal vez esa sea la música más autóctona. Por lo menos de la zona central de Chile, no de todo Chile. Acá yo cuando tratan de ponerle lugar de origen a las cosas, cuando me genera un poquito de ruido, porque acá pues probablemente habría que decir que la música más mexicana pues tendría que ser el mariachi. Y de repente piensan en el origen, y el mariachi originalmente eran las bandas de acompañamiento en las bodas, y los trajeron los franceses. Oye, Beto, el otro día vinieron mariachi acá al edificio de departamento. No vinieron a mi departamento, pero vinieron un piso más arriba. Ahí estaban parados en la escalera cantándole a una niña que ahora, por culpa de ustedes, ahora en Chile se festeja la quinceañera. ¿Y por qué? ¿Por culpa de nosotros? Porque no existía en Chile y lo empezaron a ver en las teleseries mexicanas donde hacían quinceañera. Nada más recuerda, la persona es un padre planeando la fiesta. Recuérdale que era la forma de anunciar que tu hija ya estaba en edad casadera y de tener hijos. Y vas a ver cómo dejan de hacerlo. Eso siempre funciona. Ok. Ahí sí de, ay, va a ser la fiesta de quién es a mi hija. Ah, ya tiene prisa por ser abuelo. Ya de ahí le explicas de dónde viene y vas a ver cómo se le quitan las ganas rápidamente. Martín, ¿qué opinas tú? ¿De la música o de los 15 años? Las dos cosas. Todas las anteriores. Curiosamente yo en mi círculo, bueno, hablando de las quinceañeras, me he dado cuenta de que cada vez se hacen menos, cada vez las quinceañeras se hacen las frescas y dicen, no, eso, yo no quiero fiesta, ni vestido, ni nada de eso. Se puso de moda el ¿qué quieres? ¿Fiesta o otra cosa? Y creo que algo muy común fue ¿qué quieres? ¿Fiesta o viaje? Exactamente. Entonces se las llevan una semana a Acapulco en lugar de hacerles fiesta. Exactamente. Ya no es tan popular la fiesta. Y efectivamente viene mucho de esa parte que decía Beto, pues que se presentaba un poco ante la sociedad, ¿no? Que ya tenía la edad suficiente como para ser pareja y no solo pareja, ser esposa de alguien. Esposa y madre. Exactamente. Pero bueno, volviendo un poco a la música, que era el tema que nos atañaba, yo sí definitivamente escucho pues prácticamente solo música en inglés. No tengo un gusto particular por la música en español, aunque pues en mi casa sí, mi papá tocaba en un vaya, era un grupo pequeño, era baterista y siempre tocó pues esta música grupera, ¿no? De grupos que no sé si allá en Chile hayan sonado, ¿no? Como Bronco, Los Temerarios. Los Bukis, sí. Bronco, que, no sé, los Bukis sí. Que bueno, esos grupos, pues yo te crecí. Te vas, amor. Si así lo quieres, que le voy a hacer. Creo que gustan más en Chile que en México, pero bueno, a pesar de que los escuchaba mucho, pues la es música que recuerdo con cariño, pero no me genera así un gusto muy particular. Hasta que ya creé yo mi propio gusto por la música independiente en inglés, que pues creo que es normal por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, aunque la música en español aquí en México pues es omnipresente, ¿no? En cada esquina hay una bocina con salsa, con cumbia, con banda, o sea, yo creo que sí, creo que es muy raro escuchar música en inglés en este país. ¿Les suenan los Ángeles Negros a ustedes? Sí, muy populares. Sí. Okay. Probablemente es la banda, la única banda chilena que todo el mundo conocía antes de la generación que incluía a La Ley y Los Tres. Ok, también me gustan Los Ángeles Negros, pero la primera época de Los Ángeles Negros. Ah, ¿tenían épocas? Sí, por supuesto. O sea, antes, yo sé que en casa... Antes que Germain de la Fuente perdiera la voz, por ejemplo. Ok. Tampoco llego a tanto como para saber quiénes eran los mismos sistemas. Nada más sé que muchos de mis tíos tenían discos. Y creo que en casa también había un par, pero no, nunca más allá. Como pero quisiera sí, decirte... Acá es muy común que te encuentres con música, sobre todo acá en la Ciudad de México, como hay gente que viene de distintas partes del país, pues como dice Martín, es muy común que de repente te encuentres bocinas en los negocios, en los coches. Acá incluso se puso de moda que anda la gente con sus motonetas y traen la bocina con el celular oyendo música. Sí. Y yo lo más ridículo me pasó que hace unas semanas me tocó hasta un tipo a caballo que también traía su bocina. Y me estaba pensando, ¿tendrá idea este animal del daño que le está haciendo a los oídos de su caballo? ¿Con bocina te refieres a parlante? Sí. Ok. Sí, altavoces. Sí. Eso. Acá lo que ha sucedido es que cada tienda que abren, o sea, se abren constantemente locales comerciales y tiendas, y no importa el giro que sea la tienda, tienen una bocina grande y ponen música afuera. Como si, pues no sé si eso atraerá más clientes o llamará la atención. Yo nunca lo he entendido, siempre veo como que, mira, ya abrió el negocio y no tiene nada de gente, pero pues sí, es que con ese ruido te va a sacar a preguntar, oye, ¿cuánto cuesta esto? Y de todos modos no te van a escuchar, ¿para qué me acerco? Eso, ¿cuánto cuesta? Sí, sí, es son absurdo. 3x1, ¿cuánto cuesta? 3x1. A veces es la pura bocina y a veces los que le invierten es la bocina y 12 decanes. Entonces están 12 decanes bailando, tienes el escándalo de la bocina y la gente pues nada más pasa viendo a las decanes, pero no se acerca al negocio. Yo tampoco he entendido cuál es el afán de tener música a todo volumen pensando que eso trae gente, porque nomás no. ¿Atrae a algún público? A público como yo, lo repele, pero bueno, no necesariamente voy a entrar a comprar aunque no hubiese música. Creo que debe de servir de alguna forma, porque pues no creo que... Yo creo que a lo mejor el cometido es que voltees a ver, ¿no? O sea, por instinto voltearás a ver de dónde viene ese ruido, pero pues sí, yo también... A mí me repelen completamente ese tipo de prácticas. Inclusive estoy muy peleado con la gente que trae su teléfono celular y que trae la música ahí. O sea... Para mí traen un ruido, ¿no? O sea, ¿qué música puedes escuchar de las bocinas de un teléfono celular? Nada, ponte unos audífonos. La verdad es que eso sí me causa muchísimo. No hacen como en Chile que se compran un parlante Bluetooth y lo ponen a todo volumen. Sí, algunos lo hacen, para escucharlo. Pero otros traen tal cual el celular sin los audífonos nada más. Yo recuerdo que eso me molestaba mucho cuando estaba en el cibercafé de mi familia ahí frente a una preparatoria. Y cada vez que entraba alguien así con el celular, yo así entraba y decía eso, a ver, ¿usted sí es de sus amigos? Sí. ¿Y cómo es que no ha hecho cooperacha para comprar los audífonos aquí al amigo? Y ya como que le daba pena, ya en ese momento sí lo apagaban, pero sí también es algo que es bien, bien molesto. Sí, sí, es aquí como que últimamente ha sido muy común eso, como que tener poca consideración de que, pues bueno, pues lo que tú estás escuchando tal vez no sea del agrado de todos, y siempre es mejor ponerse unos audífonos. Y luego, pues, el tema de la calidad, ¿no? Como yo decía, pues, ¿qué puedes escuchar? ¿Qué calidad puedes estar escuchando de un par de bocinitas que traes en tu mano? La verdad es que, pues, creo que es cero calidad lo que puedes estar escuchando de ese audio. Es que no sé si son melómanos, Martín. Yo creo que está más emparentado con un zorro marcando territorio que con un melómano. ¿Cómo se llama el personaje de John Cusack en High Fidelity, Beto? Ay... Gordon, ese, ya me entendieron. Creo que tiene más que ver con de repente con ese tipo de cosas. Y también hay gente que anda por la calle, no sé, chocando con la gente, pero buscando pelea, buscando a alguien que les diga algo. Es Robert Gordon. Eso. Rob Gordon. Es Rob. Uh-huh. Rob, sí. Yo en ese caso, en mi juventud, debo decir que era más como Barry. Okay. Y bueno, sí quería tocar aquí el tema, en la pregunta marca un inciso de que ¿cuáles son aquellas que bailan en alguna fiesta o si hay buen ambiente? Que creo que no va con el gusto, pero yo creo que canciones de boda nos las sabemos todas, nos las sabemos todos. No sé cómo suceda en Chile, a ver, ahorita Esteban a lo mejor nos puede echar nos puede iluminar un poquito, pero aquí sí, en una boda en la que no tocan la sopa de caracol o alguna canción de Caballo Dorado. Mayonesa. La mayonesa. Mayonesa. O sea, es que son muy viejas. Acá me di cuenta de que nos hicieron famosos con las de Caballo Dorado, porque recuerdo que en alguna mole, la última noche, generalmente el día de la última noche del evento, las cenas eran libres, pero a veces, si algunos de los invitados querían hacer alguna parte, pues ella era como que, pues vamos, pero los que quieran, ya no es de que vamos todos en bola. Y me tocó que cuando vinieron, la primera vez que vinieron Tim Seal y Mike Norton, me tocó sentarme con ellos en esa última cena y fuimos a un restaurante en la Zona Rosa de música en vivo que alternaba mariachi y grupera. Y de repente, pues entre que estábamos cenando, y pues tocaron Payaso de Rodeo y se empezó a parar la gente a bailar. Pero yo estaba de espaldas a donde estaban, pero de repente Mike jaló a Tim. Tim, ¿ya viste? ¡Es verdad! ¡Sí lo hacen! ¡Sí lo hacen! Y volteé y ya estaba la gente haciendo la coreografía. Eso fue además al día siguiente de que se casó Jorge Tobalín. Jorge Tobalín todavía fue a la mole el viernes y el sábado en la mañana, y el sábado en la noche se casó, ya el domingo no se presentó, ya sabido de luna de miel. Y la noche anterior, ellos dos me habían invitado a ir a un bar, si iban a ir ellos con un par más de invitados y un par de los intérpretes. Me dijo, no puedo, tengo una boda. ¿Qué me dice eso? Porque Mike me decía, pero no te casas tú, ¿verdad? No me caso yo. Y empiezan a ver esto y Mike sí sacó el teléfono y grabó un pedacito de la coreografía. Y después pregunté a Tim, oye, tú ayer fuiste a una boda. ¿Hicieron eso? Sí. ¿Y tú bailaste? No. ¿Por qué? Porque no. No, ahí sí todo tiene un límite. Una cosa es que seas parte de la convivencia y otra que te prestes a esa clase de cosas. Ahí sí aplico el de me niego a hacerlo. Ok. No he ido a matrimonio fiesta, así que no sé. Pero la música típica de ese tipo de fiesta es la respuesta corta, Martín, es Esteban odia el amor, no es decir una celebración del mismo. O tengo parientes pobres que se casan en casa y no hacen fiestas gigantes. Tommy Rey, por ejemplo, que hace cumbia, que es una banda de acá. Y varias de las que mencionaron ustedes, pero así como coreografía, probablemente solamente el trencito. ¿El trencito? ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Que agarras a la persona que va delante de la cintura y después te agarran de la cintura a ti y van todos bailando y van siguiendo al que va adelante. Ah, eso acá lo hacen con cualquier cantidad de canciones. Más recientemente creo que es Disco Samba con la que aplica. Sí, algo así. Te ponen collares, antifaces, te dan globitos y cosas así. Uh-huh. Sí, en una época estuvo. Y eso realmente no cuenta como coreografía. En una época estuvo de moda la música Che, hace como 20 años. Que es una música bailable de origen brasileño. Y todo el mundo veía a los bailarines. Hubo varias bandas de bailarines que bailaban estas canciones. Y que ganaron mucho dinero en Chile. Y se quedaron varios brasileños a vivir acá. Entonces la gente, cuando tocan esa música, o cuando la tocaban en esa época, porque ahora ya es para ancianos, hacían los pasos de esos bailarines. Pero no sé si aplica. Ok, ¿respondimos todas las preguntas de Mugi o quedó alguna? Ya hablamos mucho rato de música. En términos generales, sí. Eran muchas preguntas y seguía siendo demasiado vago en los cuestionamientos, así es de que hicimos lo posible. Ok, nos quedan tres preguntas, me parece. Sí, Arturo López, ¿ustedes leen en Kindle? No. Si sí, ¿cómo funciona? ¿Beto? Yo libros electrónicos los leo normalmente en mi celular o en mi tablet, y Kindle... Hay una forma alterna de hacerlo, que es que si no quieres comprar el dispositivo como tal de Amazon, la aplicación la puedes descargar en cualquier otro. Entonces puedes tener la aplicación de Kindle en tu celular o tableta y leer ahí. Yo la instalé por ahí porque de repente me encontraba con promociones de que este libro ahorita está gratis o está en $1. Entonces sí descargué la aplicación y eso, pero en general prefiero alguna otra aplicación. En general la aplicación que utilizo para leer en estos días es una que se llama Moonreader. que tiene bastantes herramientas de para que le puedas cambiar los tamaños y tipos de fuente, el brillo, los colores del fondo o la letra. Entonces sí, me resulta bastante más cómodo. Y a raíz también del tema del silicón, leer en papel cuando son libros de prosa me complica, que necesito tener ahora sí como que la iluminación óptima, tanto en términos de intensidad como de ángulo, para poder leer de forma cómoda en papel. Entonces mi lectura de prosa ahora sí ya se trasladó casi exclusivamente a formato electrónico, pero utilizo Moonreader, no Kindle. ¿Y cómo funciona? Pues es tal cual, compras un libro electrónico o en estos casos que hay promociones que de repente están gratis, pues lo descargas a tu dispositivo y el artefacto te permite leerlo. Entonces no tiene mayor complicación, pero no exactamente a qué te refieras con que cómo funciona, porque es eso, es tal cual comprar libros electrónicos para leerlos en un dispositivo, ya sea los Kindle propiamente dichos, que son propiedad de Amazon, o descargar la aplicación que te permite usar esos mismos libros en otros dispositivos. Tal vez se refiere a los famosos DRM. Tal vez se refiere a eso. Pues es que si tienes la aplicación, si tiene un DRM y tú tienes la aplicación, lo va a leer con todos los DRM. O sea, el DRM te va a reconocer si lo compraste legítimamente o no. Que de todos modos hay muchísimas aplicaciones y herramientas que te permiten cambiar los formatos. Entonces, si te lo quieres llevar a otra parte, es posible. El formato que utilizan estos libros es MOBI. Son archivos .mobi, y por ejemplo yo el gestor de libros electrónicos que se utiliza más en Linux es una aplicación que se llama Calibre, que no estoy seguro, antes había una versión para Windows, no sé si todavía exista. Te permite intercambiarlos de formato, entonces era muy fácil que tuvieras un archivo en mobi, convertirlo en un EPUB y entonces ya lo puedes leer en cualquier otro dispositivo. Pero el hecho de que exista la aplicación y sea gratuita, pues hace que ni siquiera haya la necesidad. O sea, si tienes libros que eran para Kindle, los puedes leer en tu celular o tableta sin ningún problema. Nada más descargas la aplicación de Kindle y ahí los puedes leer sin importar las restricciones o candados digitales que pueda tener. Si el libro lo adquiriste o lo tienes de forma legítima, sin ningún problema lo puedes leer en cualquier otro artefacto. Martín, no creo, tú tienes un... ¿No tienes Kindle? ¿Tienes un iPad? Sí, tengo los dos. Es que originalmente yo empecé a leer, siempre me han llamado la atención los libros digitales, se me hacen una gran herramienta, y era un movimiento natural para mí, pues, moverme a un Kindle, ¿no? Parece que escucha la moto aquí mi vecino, ya se fue. Perdón. Y lo leí en el iPad, o sea, compraba en la tienda de iBooks, siempre compré mis libros, los leía, pero hace menos de un año, no, tal vez un año, comencé con problemas de vista cansada, por fin me hicieron lentes y todo eso, y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues la luz de las pantallas, como la del iPad, pues es muy mala. Entonces, pues me dio por comprar un Kindle, que la tecnología es tinta electrónica, que es mucho menos agresiva con los ojos. Y la verdad es que me ha encantado, es súper práctico, es muy cómodo. Además el aparato, yo adquirí uno que es el Paperwhite, que el aparato es súper compacto. Entonces sí, yo le veo todo, todos son bondades en ese aparato. No sé el porqué de su pregunta, me imagino que tiene interés en pensar en adquirir uno. Pero sí te diría que si no eres un lector, o sea, porque eso pasa mucho, que no eres lector y dices, híjole, quiero empezar a leer, me voy a comprar un Kindle. Entonces yo por experiencia te diría que no, si no lees, por comprar un Kindle no vas a empezar a leer. Es una buena recomendación para todos los procrastinadores. Sí, en general. Mira, yo cuando empecé a leer libros electrónicos fue por comodidad, porque yo solía traer un libro cargando conmigo a todas partes. Y de repente había libros que no había forma de que te los metieras en la bolsa de la chamarra o lo que sea. Y llegó a haber épocas en las que traía leyendo dos libros, el de bolsillo que traía cargando a todas partes y el otro que leía en ratos libres en casa. Entonces cuando se dio esta idea de los libros electrónicos y que los podías leer en el celular o una tablet, pues fue de, ¿para qué traigo cargando un libro si en el bolsillo puedo traer 50, 100, 200 libros? Pero yo sí leo mucho, o sea, yo leía desde antes, pero así ahí coincido con eso. Si realmente le vas a dar uso, pues velo nada más como una herramienta para leer de una forma más cómoda, como lo haces en papel. pero sí, sí es nada más de porque pues a lo mejor ya teniendo eso se me hace más fácil la disciplina, pues no, yo creo que en ese caso sí le convendría más primero probar con el celular, poner una aplicación al celular, ver si te acostumbras a leer en electrónico y después a lo mejor ya puedas pasar en un lector específicamente hecho para eso, ya sea un Kindle o la competencia, ¿no? Que es el Novo. Sí, a mí la verdad es que me ha caído muy bien. Que ya murió. Sí, no, pero el Kobo es uno muy, muy popular con las librerías de por acá, que es algo más económico que un Kindle, que los Kindle realmente bajaron bastante de precio a como partieron originalmente, se volvieron bastante más accesibles, pero yo también ahí la razón por la que preferí seguirlo haciendo con el teléfono es uno, que generalmente mis teléfonos son de bastante buen tamaño, y dos, que no tenía interés en entrar cargando más de un aparato. Bueno, buen razonamiento, Beto. Tal vez se vea ridículo hablar por teléfono en una pantalla de 8 pulgadas, pero es más. No es tan ridículo leer ahí. Mira, mi teléfono anterior era una pantalla de 7 pulgadas, sí, lo admito, fue un poquito una exageración. El actual ya es un poco más chico, es de 6.4. Suena más razonable, Beto. Poquito, sobre todo porque es más estrecho. Yo siempre he dicho, si me cabe en la bolsa está bien. ¿Entra la bolsa del pantalón? Sí, sigue siendo de bolsillo. Ok, ¿qué otra pregunta nos queda, Beto? Y después de eso, dice Mugi, pónganse únicos y detergentes, ¿hay algo que odian o les desagrada, pero a la mayoría de las personas les encanta? El reggaetón. No sé si cuenta como la mayoría de las personas. La música... Mira, no odio a los músicos, pero sí odio a los músicos que van arriba del metro. Específicamente porque no son músicos. Y porque buena parte de ellos tampoco sabe cantar. En Chile, por el tema, bueno, de la crisis económica, etcétera, ha aumentado mucho el comercio ambulante, comercio callejero. Creo que es un fenómeno común a toda Latinoamérica, Sudamérica, etcétera. Y en el caso del metro, que antes era impoluto, prístino, hace ya bastante tiempo que empezaron a subirse los comerciantes ambulantes y también los artistas ambulantes. Y los artistas es una palabra generosa para la gran mayoría de ellos. Pues son personas que se compran un parlante Bluetooth portátil, lo conectan con el teléfono y empiezan a ponen canciones de karaoke y se ponen a cantar. Y después piden dinero. Y cuando no les das dinero, se enojan. O se creen chistosos y empiezan a hacer chistes y le dicen a una persona, ah, usted sí, usted es la que no me mira, la que no me pone atención, la que hace como que es mejor que yo, ajajaja. Porque tienen todo ese tema de la frustración de que nadie le, o sea, de que mucha gente no les presta atención. Toda esa gente a mí me desagrada bastante. Hay gente que no, que es muy, yo diría que amable, porque si ven que hay gente pidiendo dinero, les dan dinero, punto. Yo no soy así. A veces doy dinero, pero en general no me gusta. Creo que decidiste no contestar la pregunta y nada más desahogar tu odio, Esteban. Sí. Es que eso es generalizar demasiado, ¿no? En el sentido de la pregunta de que algo que le gusta a todo mundo, pues no sé si a todo mundo, a la mayoría. Pues ahí simple y sencillamente los gustos es una cuestión completamente subjetiva. Y entonces, por ejemplo, ya mencionaba yo la música, pues sí, a muchísima gente le gusta la cumbia, a mí no. Y en el tema de los cómics ya he hablado de artistas que mucha gente idolatra. No me gustan el trabajo de gente como Tom McFarlane o muchos otros. Los McDonald's los odio. Ok, yo no los odio. Hay opciones mejores, pero no nada así como para odiarlos. Odio el queso. No se me ocurre. Odio el queso americano. Odio el queso americano, Beto. Depende de qué queso americano, Esteban. Acá hay uno al que le conocemos como plastiqueso y hay otro que es muy sabroso. Ese lo odio y también odio el cheddar naranjo. Pero el plastiqueso ya, ahora acá ya le exigen cumplir con ciertas normas. Ya no pueden usar el nombre de queso, a menos que de verdad sea queso. Entonces la gran mayoría de plastiquesos quedaron fuera de la definición. En Chile ya se sinceraron y ahora venden sucedáneos de queso. Acá es alimento. Alimento lácteo. Producto lácteo. Alimento lácteo sólido. Alimento lácteo similar producto a queso. Producto lácteo le ponen. Es el término que tiene. Producto lácteo similar imitación a queso. Imitación de queso, o complemento alimenticio. imitación de queso, son lo que dicen ahora las imitaciones, no pueden ser queso a menos que lo sea. Que tenía uno de esos y decía, a ver, suero de leche, almidón de maíz, ¿qué más tenía? No me acuerdo, pero no declaraban los porcentajes. Algo de leche tenía, pero no sé. Mientras se derrita, Beto, tal vez. Mientras se derrita, no importa. Sí, depende también del uso que le vayas a dar. Puede ser. Hay muchas cosas para odiar. Sí, odio la política, Beto. Me interesa la política, pero a la vez odio a los políticos. Pero lo mismo, Esteban. ¿Dónde está la mayoría a la que le gusta? Ah, cierto. Es verdad. Estás nada más ventilando todo tu odio sin responder la pregunta. Es que a mí no se me ocurre nada en particular así que diga, todo el mundo le gusta, a mí no. Digo, es cuestión de gustos, pero no se me ocurre nada en particular que pudiera ser muy marcado. ¿Tú, Martín? Pues aquí tendré que sacar mi lado antimexicano, porque la verdad es que creo que no me gusta mucho el picante. La comida con mucho picante no me gusta. Y es algo que pues también es omnipresente en este país. O sea, todo el mundo busca las salsas más picantes, busca que todos los guisos sean picantes. Y a mí así el comer chile, la verdad es que casi no me gusta. Ok, yo prefiero una salsa sabrosa que una picosa, pero sí entiendo a qué te refieres. Sí, la verdad es que no. Digo, es algo que hasta inclusive se les hace raro, así como que no comes chile. No, pues sí me gusta comerlo, pero la sensación de que pique o de que todo se tenga que guisar con chile es algo que no me parece tan correcto. Y así no me gusta tanto la comida con esa sensación picosa. Ok. ¿Y qué opinas del guiso mexicano? ¿Cómo se llama, Beto? Siempre se me olvida. ¿Cuál de todos? Ese que comí en la casa de Toño. Pozole. El pozole. ¿Qué opinas del pozole? Porque hasta donde entiendo es un caldo de chile con lechuga, con exactamente. Carne. La verdad es que también no me gusta tanto lo caldoso, la comida caldosa, o sea, no es mi fuerte. Sí lo llevo a comer, la verdad es que en mi casa es esporádico que lo hagan, entonces me gusta comerlo, pero pues hay lugares donde sí les fascina el hecho de comer pozole. A mí la verdad es que casi no, casi las, o sea, es eso, el no sé si conozcas el mole de olla, es algo que pues tampoco me agrada tanto. Sí lo llevo a comer, pero vaya, no es algo que me guste mucho. Comí mole, pero no estoy seguro que sea de olla. No, es otra cosa. Acá no tiene nada que ver con las salsas pastosas que son los moles. El mole de olla es un caldo, tal cual es distinto. Okay. Sí, pero en general cualquier comida, o sea, por decir un aguachile, tampoco me gusta, es muy picoso. ¿La pancita? No, tampoco. El menudo, no. Sí, son remedios para crudo. Por eso son cosas, pero. Ok, sí. A mí me gusta el picante, pero no tolero los grados de picante de México. Pero ha sido un viaje, una progresión, porque hace, no sé, 10, 15 años comía casi nada de picante y actualmente le pongo picante a cosas que no lo necesitan. ¿Ya crees estar listo para dar el tour de dulces picosos la próxima vez? Sí, siempre el miedo, Beto, no es el picante. El miedo es dónde voy a terminar después de comer. Poco a poco. Vas a ir diciendo, no manches, güey, y te vas a convertir en mexicano. Pues no manches, güey. No, sí, el tema. Lo que me preocupaba cuando fui la última vez, que fueron 6, 7 días, no era comer picante o comer en la calle. Era pasar 4 días encerrado en el baño. La venganza de Moctezuma. Eso es lo que me preocupa, porque pierdo las vacaciones enfermo. Entonces eso no. Eso es lo que me contuvo de probar más cosas. Sí, el tour fue limitado por eso mismo. Porque uno de los destinos era la mole. Entonces si me, no sé, pasaba 3 días enfermo, eran 3 días perdidos. Sí, suele pasar cuando uno viaja, que le teme un poco a la comida que no conoce. Entonces, pues por eso toma sus precauciones. Yo le digo a mi esposa que somos los reyes del club sándwich, que es algo que pues como que siempre es muy práctico pedir en el restaurante del hotel o algo así. Entonces como que tratas de pedir algo conocido porque pues no sabes con qué te puedes encontrar. ¿Ese es el lechuga, tomate, queso, atún? Lleva pollo y tocino, ¿no? Generalmente varía. Acá generalmente le ponen pechuga de pollo y tocino al club sándwich tradicional. Ok. Y generalmente te lo dan cortado en triangulitos. Sí, porque en triángulos tiene mejor sabor. No, pero se ve el plato más lleno. hace que no parezca un mero sandwichito en tu plato, pues se ve como que hicieron algo más elaborado. Es nada más para engañar la vista. Ok, está bien. ¿Tienen algo así como... bueno, sí, sí tienen algo como el barro luco, esas tortillas de carne con queso derretida? Tortilla, carne, queso suena a algo que puede describir 7 u 8 platillos para acá. Ok. No, son nachos. No, el barro luco es un sándwich de acá que es un corte de carne generoso, blando, en un pan de marraqueta, que es la marraqueta es un tipo de pan francés con queso derretido o fundido. Suena como un Philly cheesesteak. Que hay... Similar, pero no igual, porque de partida el cheesecake, o sea, el cheesesteak de Filadelfia tiene cheese whiz en muchos casos, que acá, ajá, no existe. Sí, no, pero hay muchas variantes. Partiendo hasta desde una torta de milanesa con queso. Aquí... Es que no tengo idea de qué estoy hablando con el cheese whiz. Es una crema de queso que venden los gringos en formato envasado, que es un queso medio amarillo, una salsa de queso amarilla. Es una pasta ya para fingir el queso derretido sin tener que derretirlo. Sí, pero además trae queso. Trae queso y salsa de queso y carne. Pero no viene, el barro luco no se hace cortado en trocitos pequeños como se hace el cheesesteak. Se hace... La carne completa. Sí, se hace el bistec, como le decimos acá. El churrasco pues acá también. Dentro de la gran variedad de tortas que hay, pues hay cosas parecidas. A lo mejor nada que sea idéntico, pero seguramente sí encontrarás algo similar. Los mexicanos pueden buscar el video de Álvaro Barrientos del Barros Luco. Álvaro Barrientos es un cocinero chileno. Es muy relamido en su forma de hablar, pero explica bien. Van a poder reproducir el sándwich si lo quieren hacer. Ok. Nos queda la última pregunta, Beto. Las camisas. La última. JJ2049. ¿Tienen algún estilo de camisa que les guste usar? A mí en lo personal es que son holgadas con diseños de artistas o relacionadas a cine me han llamado la atención en los últimos meses. Las Grunge. Tengo muchas camisas de franela cuadrille. Ok, yo tenía muchas de esas. Camisas de ese tipo me gustaba usarlas así, como si fuera una chamarra ligera encima de las playeras. Entonces sí, también era mucho la idea del grunge, lo cual también revela nuestras edades. Sí. Pero en general yo prefiero andar con playeras que con camisas. Pero pues es que eso de las holgadas, estas con diseños, pues en realidad es como una adaptación de las hawaianas o de las mismísimas guayaberas. Mira, nada más es con diseños más modernos. Ahora le dicen impresión 3D a este tipo de camisa. Hubo un tiempo que pensé en comprarme una de estas camisas que son como esta tela falsa, creo que se llama... Uy, ¿cómo se llama esta tela? Poliéster. No, es poliéster, pero no se llama poliéster. Sedosa creo que se llama, algo así. No, ni idea. Es un tipo de poliéster que tiene una sensación más suave al tacto, más tipo seda, viscosa. Había una de Spider-Man que pensé en comprar, pero nunca me la compré. Nunca me atreví a usar esa camisa. Ok. Híjole, pues yo la verdad es que no soy de camisas. Bueno, la realidad es que tengo que usar camisa para vestir en mi trabajo. Cosa que pues no me agrada mucho, pero pues, las uso todos los días. Y yo siempre fui de playera, desde hace muchos años ya, de playera negra sin estampado, por un tema ahí de minimalismo, me he decantado por eso y es... Como el Kevin Feige, como Kevin Feige es a los gorros, tú eres a la polera. Exactamente, exactamente. Es como los cuellos de tortuga. Algo así, exactamente. Después se fue relacionando. Sí, o Mark Zuckerberg, que usa, no negra, pero me parece que usa una gris, una azulada. Y se acabó poniendo, curiosamente era un tema de minimalismo hace mucho tiempo y ahora pues se acabó popularizando por estos magnates tecnológicos. Entonces, pues la verdad es que eso siempre me ha acomodado. En playeras deportivas, pues sí me gusta playeras para hacer ejercicios, sí me gusta comprar de varios diseños y diferentes tipos, pero vaya, para vestir del diario, pues me he acomodado bien. Inclusive, pues vaya, si alguien viera, pues no sé, mi Instagram o algo así, pues vería que siempre salgo con una playera ahí negra, vestido. Bueno, qué bueno que salgas vestido en tu Instagram, Martino, si no, no lo podríamos difundir. Es un Instagram, no un OnlyFans. Sí, exactamente, Instagram. Ok. Ahí terminamos de responder todas las preguntas, Beto. Martín, no sé si tú tienes una pregunta, ya que eres uno de nuestros preguntones, algo que nos quieras preguntar acá, en vivo. Híjole, y en directo. No, no. Voy a decir como todos, no venía preparado, ¿verdad? Pero no, no, tal vez no una pregunta, pero sí quisiera. Aquí voy a parafrasear a Alberto, que no, más que una pregunta es un comentario. Pero algo que me ha causado mucha risa siempre en Comic Verso es precisamente cómo imitas, Esteban, a los mexicanos. Me da siempre muchísima, muchísima risa. Inclusive mi esposa ha llegado a escucharte y dice, oye, pues es que qué divertido, ¿no? O sea, se nos hace muy, muy divertido cómo logras imitar a los mexicanos. ¿Eso viene nada más de hablar con un par de amigos o conocidos mexicanos, o ves videos, o de la vez que visitaste el país? ¿Cómo surgió eso? Pues órale, güey, si acá se escucha mexicano todo el tiempo, no manches. Recuerda que la televisión en todo el continente es 90% producida en México. Sí, y ustedes han tenido la afición de los últimos años de... antes hacían un doblaje más neutro, los últimos años han usado un doblaje más mexicano. Pero acá estamos muy familiarizados porque hay muchísimos programas mexicanos, teleseries mexicanas, El Chavo del Ocho, uh-huh, etcétera. Entonces es común escuchar el acento mexicano, Cantinflas, películas, etcétera. Luego así, cuando vino, mi hermano lo estuvo mal aconsejando. Le dijo que para que nadie le viera la cara de turista cuando se acara a preguntar un precio, dije, ¿a cuánto vale esto, carnal? Y evitaba que alguien le quisiera dar precio de turista. Sí, y también me decían, ya, Esteban, ahora haz lo tuyo. ¡No manches, güey! Sí. Yo a una amiga que viene del extranjero, bueno, ella es mexicana, pero vive en el extranjero, le digo, es que tienes que llegar diciendo, no mames, güey, porque si no, nadie te va a entender. Sí, además que las expresiones que más risa me dan son esas que no tienen ningún sentido, como, no manches, güey. No significa nada en el español que no sea mexicano, pero es una expresión mexicana que uno la entiende por contexto, igual que, bueno, el lenguaje en general. Todo el lenguaje uno lo aprende sin saber, sin mirar el diccionario la mayor parte de las veces. Así que, no, es muy, muy común el contacto, como te digo, por televisión, por cine, por música, a diferencia de lo que ocurre con Chile, que es un país muy chico, con pocos expositores de su cultura fuera de Chile, México no es así, tiene una influencia enorme sobre todas las naciones hispanoparlantes, no solamente Sudamérica, en España también se conoce el acento mexicano, muy, muy común. Y es fácil de imitar también, diría yo, por lo menos para mí, porque no puedo hacer el acento peruano. El argentino me sale más o menos, el español me sale horrible, pero el mexicano diría que dentro de mis capacidades es uno de los que me sale mejorcito. Perfecto, pues ahí está, una excelente imitación del español mexicano. De uno de los españoles mexicanos, porque tienen un montón de acentos ustedes. Bueno, eso sí. Muy, muy diferente cómo hablan del centro del país, al sur, al norte... Sí, el otro día estaba viendo un video, ¿cómo se llama? La ruta del taco en Netflix, o las crónicas del taco. Las crónicas del taco. Y me dio un poco de... La verdad es que cuando llegaron al norte, creo que era Monterrey, estaban hablando de los cabritos, me dio un poco de pena. Yo creo que igual me comería el cabrito, pero lo comería con pena. Porque estaban hablando de que nacía y que tenía que tener entre 26 y 40 días y solo haber probado leche materna. Y ahí era cabrito, porque una vez que empezaba a comer el pasto ya no servía. Es como lo que pasa con el lechón, claro. Pero bueno, uno no lo piensa mucho. Yo creo que he comido lechón una o dos veces en mi vida, pero sí. Lo más curioso es que si hablas con la gente de Monterrey, dicen que el cabrito es para los turistas. Dicen, acá la gente de acá muy rara vez come cabrito. Si acá nosotros vamos a comer cabrito, cuando viene alguien de visita, ¡ay, quiero ir a comer cabrito! Bueno, pues vamos. Sí, sí, puede pasar. ¿Y por qué? ¿Es caro o comen otras cosas? No, comen otras cosas. O sea, por ejemplo, para carne son mucho más cercanos al tipo de cortes americanos. Les gusta el tipo de barbecue que se hace allá al norte. Entonces sí es muy distinto. O sea, si comes carne con un norteño, es de voy a comprar filetes y, y chorizos y vamos a hacer una carne asada, no vamos a comer cabrito. Entonces, es de esas cosas que de repente se convierten en estereotipos, porque dices, ay, si vas a Monterrey, el cabrito es lo famoso por allá, y no, pues resulta que en realidad es raro que lo coman, es un platillo que se originó allá, pero no es tan popular entre la gente que ve allá, es algo que se quedó como costumbre. Los regios, por lo menos los que escuché en ese capítulo, hablan bastante más lento y con un acento más neutro, diría yo. Pero bueno, así es en todas partes. En Chile también hay varios acentos. Se nota menos porque como está tan concentrada la población en Santiago, la mayoría de los chilenos que van a conocer van a hablar similar. Pero hay acento chilote, hay acento de Punta Arenas, hay acento nortino. Hay como, bueno, que yo conozco hay como 4 o 5 acentos. Y bueno, está el acento campesino, que ese en realidad es... habla la gente así. Bueno, patrón, le voy a decir algo. Y esa es una forma de hablar que es un acento, pero... No sé, este está un poco caricaturizado, pero es así. También está el coa, que es el acento de la gente... No sé, del bajo mundo de la zona central de Chile. En fin, bastantes cosas. Ok. Ya estamos llegando casi a las 2 horas de podcast, Beto. Yo te había dicho que comentáramos un par de películas, pero luego tuvimos a nuestro invitado, así que las dejaremos para otra ocasión, creo yo. Sí, dijiste películas antes de que supiéramos que íbamos a tener invitado, así es de que eso cambió un poquito las cosas. Sí, pero brevemente vi The Nice Guys, que no recuerdo con qué nombre la tienen en HBO Max. Dos tipos rudos, creo que se llama. Algo así. Y también vi... ¿Cómo se llama la otra, Beto? Kiss Kiss Bang Bang. Entre Besos y Tiros. Las dos películas de Shane Black. Dos de las películas de Shane Black. Que en realidad no son muchas porque ha participado más como productor y escritor que como director. Y les puedo recomendar las dos, pero Nice Guys me hizo reír muchísimo. En un momento en que lo necesitaba. Como les conté en el otro podcast, estuve algo estresado hace un par de semanas. Se me ha ido quitando. Voy a tener 2 días libres la próxima semana, así que espero que se me quite un poco más. Tal vez deba tomar un poco más de vino, no lo sé. Pero me reí mucho con la película, Beto. Sí, me lo comentaste. Y fíjate que yo insisto que para los que dicen que Ryan Gosling es muy tieso y que no sabe actuar, a lo mejor lo que les hace falta verlo hacer comedia. Para que se encuentre que tiene más rango. Sí, es muy buena esa película. Que alguien más ya se dio cuenta de eso y ahora lo que estaba viendo es que y se está hablando de que va a haber una nueva película de Ocean's Eleven. Y parte del elenco propuesto es Ryan Gosling por ahí. No sé si va a ser reboot o lo van a integrar a la pandilla o qué van a hacer. Me dijo, oiga, pues si tiene rango para hacer más cosas, ¿por qué no? Sí, yo recuerdo que la primera película que vi de Ryan Gosling, si es que no estoy recordando mal, es una donde hace de un niño judío que se integra a una pandilla neonazi. Que no recuerdo el nombre de la película. Y que era un joven que tenía todo un tema ahí de rechazo al holocausto, pero lo veía de otra forma. Él tenía como los relatos de su familia y decía que cómo era posible que toda esa gente hubiese sobrevivido al holocausto y no hubiese tratado de rebelarse y de matar a los nazis. Entonces su respuesta rebelde en su juventud era haberse transformado él mismo en un neonazi, que estaba infiltrado. Pero quería ser neonazi, no estaba infiltrado por llevarlos a la justicia. ¿Es la de Believer? Creo que sí. Ok, sí, debe ser como por ahí del 2000, 2001 también. Creo que esa no fue la primera que vi, porque esa la vi después. Entonces no estoy seguro donde lo haya visto por primera vez. Y ahí ya, que debe haber tenido, no sé, 20 años Ryan Gosling, era muy buena su actuación. Y en Nice Guys tiene muchos, muy buenos dotes de comediante. Sí, que yo creo que su salto a la fama ya con protagonistas pues fue hasta varios años después, ¿no? Con Drive, me imagino que es a partir de ahí que le empezaron a dar papeles principales. Yo diría que Notebook. Ya, bueno, sí. No la estaba contando porque me aburre mucho. Yo diría que Notebook. No porque me guste, pero claramente sí. Nada, ya te balconeaste. Es decir que como de 2004, 2005. Parece que sí. Sí, creo que sí. Y Drive es como de 2010, 2011, o sea que sí, 2011. Son algunos años de por medio. Pero sí, de Notebook yo me acuerdo que la vi y me acuerdo que no tengo intención de volver a verla. Yo no la he visto entera. Ni siquiera, era demasiado... Sentí que me empezaba a dar diabetes, Beto. Pero Pero, bueno, para quien le guste la película, no tiene por qué gustarla a todo el mundo. Sí, pero incluso entre gente que le gustan las comedias, creo que sí, no. No sé. Sí, a mí la encuentro bastante lenta. Ok. Bueno, con eso estamos llegando al final de este episodio. Martín, muchas gracias por autoinvitarte, muchas gracias por compartir con nosotros y muchas gracias por escuchar el podcast. No, gracias a ustedes, que digo, a veces, como lo comentaban, pues la vida del podcaster pues es un tanto injusta porque muchos de los escuchas pues no externamos nuestro sentir, pero pues sepan que tienen ahí muchos escuchas que valoran mucho lo que hacen, trayéndonos semana a semana pues este entretenimiento auditivo. Y este esfuerzo extra que hacen por contestar a las preguntas y estar ahí en Discord y todo. Y ahora, pues bueno, hasta teniendo de invitados a sus escuchas. La verdad es que es un esfuerzo que se valora bastante, que compartan pues todo esto con nosotros, su conocimiento y sobre todo su tiempo. Muchas gracias. ¿Tú dirías que ese esfuerzo vale $50, Martín, o no? Híjole, yo creo que no. Yo creo que no lo vamos a lograr. Yo creo que si esto fuera el Teletón, Lucerito estaría llorando mucho ahorita porque no vamos a lograr la meta, pero bueno. Vete a punto a llorar. No. No, necesitamos invitar a alguien a que llore. Déjame pensar quién lo puede hacer. Nos vamos a quedar sin tierra prima. Pero bueno, digo, todo lo que hacen con Comic Verso es muy bueno, pero bueno, tal vez, yo creo que como la mayoría, pienso que la meta para Tierra Prima es muy alta. Entonces, pues yo creo que ya lo estamos asimilando todos, de que llegará a su fin empezando 2023. Ok. Bueno, si ustedes no están de acuerdo con Martín, puedes demostrarlo en hechos. Pero sí, parece que para allá vamos. Lastimosamente. Sí, ya tendremos más tiempo libre. Después de eliminar una grabación y una edición al mes. Sí, se nos liberarán algo así como 5 o 6 horas en la semana. 2 para Beto, 6 para mí. Algo así. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A Martín lo encuentran como Martín Volumen. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada del podcast, la publicación anticipada de Tierra Prima, que están escuchando en forma exclusiva a nuestros queridos patrocinadores por las próximas 2 semanas aproximadamente, y que luego liberaremos para el resto de nuestra querida audiencia, bueno, no tan querida, si no quieren que Tierra Prima sobreviva, tal vez Tierra Prima los quiere más de lo que ustedes quieren a Tierra Prima, pero bueno, así es la vida, ¿no, Beto? Sí, la vida no es justa y ahí hay una prueba más. Martín, no sé si tienes algún proyecto, alguna página web, algún Facebook o Instagram que quieras compartir con nuestros. Mis redes sociales, Martín Volumen, ahí pues estoy generalmente compartiendo algunas aficiones, entre ellas el cómic, que es lo que les podría interesar. Entonces, pues @MartínVolumen en todas partes, si es que por ahí quieren hacer contacto, y si no, pues ahí en Discord andamos seguidos compartiendo con la comunidad. Si quieren integrarse en nuestro Discord, recuerden que deben ingresar a bit.ly/discordcv, discordcv, todo con mayúscula. ¿Algo más, Beto? Y nada, recordarles que yo tengo aparte un Patreon personal llamado Guía Ficcionauta, que lo decís en patreon.com/guiaficcionauta, todo de corrido y con X, donde comparto las reseñas que usualmente publico en mi blog, que sobre las necesidades, pero con algunos días de anticipación, además de varios textos exclusivos para esa plataforma, dedicados a todas estas cosas de la cultura pop que me gustan, como son cómics, libros, películas y series de televisión. Y si quieren escuchar más podcasts con Beto, pueden buscarlo en La Covacha y también en el podcast de nuestro amigo Héctor McCoy. En La Covacha, de la ciencia y la ficción. Hace algún tiempo que ya no. Cierto, pueden buscar en episodios antiguos de La Covacha. Lo pueden encontrar actualmente en el podcast de Comicase, el poderoso podcast de Comicase. Perdón, Jorge. Es Comicase Revista en redes sociales. Ahí en el podcast de la revista sí estoy en casi todos los episodios. Y en de la ciencia y la ficción, más o menos en uno de cada 3.